Soy el crítico de la nostalgia, se los recuerdo para que ustedes no tengan que hacerlo. Cuando la prudencia es cobardía y no marchar delante es ir detrás. Si la fortaleza es cartón piedra, si desorden es la libertad de los justos que buscan en el circo aquel aburrimiento de la paz. Mírame a los ojos, déjame tus manos, somos aprendices del error. Fuera de este círculo, ya no hay nada válido, solo normas de equivocación. Mario Kart 8 no permitirá chat de voz. Es una ochorrada, aunque hemos mandado cartas para que lo pongan, afirman los fans. Un documental desvela que la mujer de Hitler era judía. Los fans han enviado un aluvión de emails protestando. Fallece un aspirante a Miss Venezuela por hacer dieta. El régimen venezolano se ha mostrado muy preocupado. Duncan ha visto algo así. Y si estas son las noticias que se han quedado fuera del programa, imaginad lo que tenemos dentro. Esto es Normas de Equivocación. Bienvenidos a Normas de Equivocación, tu podcast más primaveral y alegre y feliz. Claro. Con un equipo conformado por Randy. El último antes de hacer 30. ¡Ah! Bob. El antepenúltimo, el antepenúltimo, el antepenúltimo desde hace 29. ¡Ah! Y Jardita, que soy yo. Y en el programa de esta semana hablamos con Matt Groening y Amaral. Leemos los peores bestsellers que podemos encontrar en las librerías. Y veremos qué fue de Fermín 98 junto con un nuevo episodio de El Regreso del Gorrión de Balmaseda. Os recordamos que nos podéis escuchar los sábados a partir de las 7 de la tarde en Radio Beteltoch y algún día en Radio Podcastellano e interactuar con nosotros en directo por Twitter, @ndequivocación. Además, emitimos en diferido los domingos a las 7 y media en RFC Radio. Esto es Normas de Equivocación, programa 122. Voy a ser la envidia de todos los periodistas. Un atajo de pobres diablos con los codos raídos y los pantalones llenos de agujeros que miran por la cerradura y que despiertan a la gente a medianoche para preguntarle qué opina de fulanito o menganito. Y al día siguiente su reportaje sirve para envolver un periquito muerto. He pasado 3 controles, falsifiqué mi identidad. Una última entrevista, solo me... Pocas veces en la historia, de Normas de Equivocación hemos encontrado una canción tan parecida a la noticia. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué dice la canción? ¿Qué dice la noticia? La noticia, la canción dice que se infiltra, en Gran Hermano en este caso, pero bueno, se infiltra en la tele. ¿Y qué noticias estarán dando los normasitos? Empezamos las noticias hablando de Carlos Díaz Fernández, nuestro tendero de abajo, que vende unas manzanas riquísimas. ¿Serán? No, es el hombre que se coló en un chiste. ¡Nos has engañado por un segundillo! ¡Estáis todos ahí! Carlos Díaz Fernández tiene nombre de frutero. ¡Para ver si estáis atentos y no lo estáis! Bueno, el hombre que se coló en un programa de televisión española para denunciar una serie de crímenes secretos. ¡Oh, Dios mío! Como las matanzas de... No, entre los que se incluía aparecer espontáneamente en el telediario. O sea, el hombre denunció un crimen secreto que él mismo hacía. Eso se deja entender en la noticia. Para ello se infiltró en los estudios haciéndose invisible. Con una receta de invisibilidad, con la capa del mago de Harry Potter. Vas cerca. Pero... no, quedándose 4 horas encerrado en el cuarto de baño. Que eso es algo que, por cierto, Freddy, que en paz descanse, y nosotros... que en paz descanse porque está de vacaciones. Quiere que descanse tranquilo. Suena que ha muerto. ¡No jodas! ¿Qué? Sí. No, yo no, lo siguiente. Diciendo, bueno... Y lo hacíamos eso, entrábamos a los cines y entre peli y peli nos metíamos en el baño y digo, no pagamos entrada. ¿Erais de esas personas que hacen eso? Y yo, Freddy más que yo, la verdad. Yo salía y compraba y me encontraba a Freddy en el baño. Ahora como Freddy no puede negarlo. Porque está con Dios. Está con Dios. No, es que está en un retiro espiritual, ¿vale? No sé qué estabais entendiendo porque la frase era bien clara. Y además te digo una cosa, Freddy en el baño estaba completamente desnudo y generalmente cubierto de brea, como no puede decir eso, nada. Y eso no está en absoluto exagerado, eso es... Freddy, niégalo. Lo niego. No, muy bien, te sale muy bien, Freddy. Bueno, ¿que Freddy está aquí? Creo que está en las tumbas o catacumbas. Si Freddy no está aquí, entonces no tenemos siguiente de normas. El caso... ah, pues hoy no, claro, entonces. Claro, bueno, sí. El caso es que ya se está investigando cómo se logró colar y ha sido detenido a posteriori. Oh, pobre. Porque haberle detenido antes del crimen sería raro. Y sería muy molona. Porque eso solo pasaba en Minority Report. Y tenemos a nosotros en el programa en el que se habló de este impactante hecho. ¿Qué nos cuentas? Buenas noches y bienvenidos a Infiltraciones Extremas. Esta semana veremos la alucinante infiltración de un hombre en el cumpleaños de su hijo. Manolo, por la madre de Dios, que es el cumpleaños de tu hijo, que estás haciendo llorar a los niños, vale ya. ¡Descubierto! ¡Rápido, descubierto! Te salvas porque eras tú el que tenía que traer la tarta, ¿eh? ¡Avanzo por la retaguardia sin ser visto! ¿Por qué has comprado la tarta, verdad, Manolo? Mamá, ¿qué hace papá arrastrándose por el suelo? No sé, hijo. ¿Pedir el divorcio a gritos? Y además veremos cómo un jefe se infiltra pasando desapercibido entre sus subordinados. Hola, ¿qué tal? Soy vuestro nuevo compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo...? Señor Obama, vale, que le mola el rollo este de jefe molón, pero ¿cómo decirlo? Sí, es usted demasiado reconocible. Si iba usted una chapa de voto por Obama. No. ¿Obama? ¿Obama? ¿Quién es ese tal Obama? Yo soy Obameno. Barack Obameno. Vuestro nuevo compañero sin estudios, un redneck paleta como vosotros. Nuestro nuevo compañero redneck sin estudios en el servicio secreto al que solo pasa la élite. Bueno, si lo dice así, pero bueno, decidme ahora que ya hemos entablado confianza y relación, así en un ambiente distendido, ¿qué opináis de la gestión de nuestro ilustre líder, grandísimo presidente Obama? Así. Fantástica, señor Obameno, fantástica. Pero antes veremos la asombrosa infiltración de Carlos Díaz en los telediarios de Televisión Española. Las siguientes imágenes incluyen tal cantidad de adrenalina y tensión que no se recomienda su visionado a menos que quieran morir por sobredosis de emoción. Bienvenidos al videoblog del Carleras, que soy yo. Antes que nada, suscribiros a mi canal, ¿vale? Veo que os ha gustado mucho la infiltración en el pregón de las fiestas de mi pueblo, de Sopeñado del Manteco, que dio la pregón allá en Wyoming. Así que ahora vamos por el más difícil todavía. Voy a entrar en Televisión Española. Tengo un plan super mega bien preparado, así que tomad nota, followers, tomad nota. Y vamos allá, va, nos acercamos a la puerta. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Venía a interrumpir inesperadamente el noticiero de la noche. Ya. ¿Es usted trabajador de Televisión Española? No, solo vengo a infiltrarme de forma ilegal. No, no se preocupe por eso. Hola, youtuber. Mi plan inicial para infiltrarme ha tenido un par de fallitos y ahora voy a tener que recurrir a todo mi ingenio, ¿eh? Como cuando me infiltré en el McDonald's para ir a una Big Mac con patatas, y sabes que lo pagué y eso, para encontrar un plan alternativo que me permita salirme con la mía, que es lo que va a pasar ahora. Todavía está aquí, pero no le he dicho que se fuera después de la paliza reglamentaria que le he dado. Sí, un segundo, que tengo que ya lo tengo, atentos, followers. Amable segureta, ¿tienen ustedes baño? Necesito, ya sabe... hacer unos meridianos. Es sorprendente cómo esa expresión se han conocido en tan poco tiempo, ¿eh? ¿Verdad? En fin, sin problema, la última puerta a la izquierda. Bien, el plan perfecto comienza. Ahora la acción se desencadena de forma loca, tan solo debo esperar aquí un momento justo. Tranquilos que lo voy a transmitir en directo para que ninguno de mis... un suscriptor se lo pierda. ¡Empezamos ya! En cualquier momento tendré mi oportunidad, followers. Estoy en cosas. Ya casi, ya estamos ahí. ¡Pero me va a dejar entrar, que llevo llamando una hora! ¡Vaya otro baño! ¡Están todos rotos! ¡Debido a una hilarante confusión! ¡Este es el único lugar que funciona! ¡Déjame entrar! ¡Utilice las macetas! ¡Eso no es el argumento para echarme! ¿Qué llevo ya 5 horas ahí, hombre? ¿Qué es eso que está haciendo ahí dentro? Algo que no tiene nada que ver con infiltrarme, como escribir la gran novela americana, eso es... ¿Escribir la gran...? Tiene usted una forma muy rara de llamar a los meridianos. Que se pire, que va a romper mi segundo acto de la gran novela esa. Pide que se pire. Venga, tranquilos, suscriptores, Bueno, aquí pone que no hay ninguno, pero esto del youtuber está roto. En apenas un segundo va a llegar mi momento. Y aquí termina el repaso a la actualidad. Buenas noches. ¡Ahí está! ¡Mi momento! ¡Mierda! ¡Se me ha dormido la pierna justo ahora! ¡Despierta! ¡Vamos! ¡Que me traiga café! ¡Que me traiga café para robarlo! ¡Va a quitárselo por encima! ¡Para, por favor, algo! Ya casi. Ya llego. Ya estoy ahí a punto de llegar. Arrastrándome, pero llego. ¡Ahí va! ¡Crímenes ocultos! ¡Crímenes ocultos! La verdad sale a la... A la luz. ¿Dónde está todo el mundo? Oh, se fueron hace 3 horas cuando terminó la emisión, ya sabes. Mierda, followers, infiltración fallida. No puedo fallar a todos mis fans. Tengo otra oportunidad. ¿Sabes dónde están los baños? Claro, unos meridianos, ¿no? Al fondo a la derecha. ¡A la infiltración continúa! Y la semana que viene en Infiltraciones Extremas iremos en directo a la infiltración de una mujer en un podcast de éxito internacional. Funs y saco, ¿game over o game o hipermétrope? La semana que viene en Infiltraciones Extremas. Y de imprevistos en televisión a televisiones previstas. ¿Qué te vas a comprar una tele? ¿Una tele prevista? Tengo previsto comprar una tele. Ah, eso es lo que hemos dicho. Hablamos ahora de Al Jean, conocido por la serie de 9 a 5. Que ha firmado... ¿Dónde grabó? ¿Dónde escribió un episodio, sin ir más lejos? El mejor de la serie. Yo le conocía por de 9 a 5. ¿Os acordáis de 9 a 5? Que iba de un tío que trabajaba de 9 a 5. Exacto. Sí. Al Jean, conocido por dicha obra maestra de la cinematografía mundial, ha afirmado que Los Simpson, la serie que dirige actualmente... Pero, ¿y cómo la dirige? Bien, con brío, con puño de hierro para la calidad superior. Los Simpson podría durar mínimo hasta 2019, aunque podría estar en antena más de 50 años sin perder la frescura que tiene actualmente. O sea, Randy, cuando tú tengas 80, podrías seguir en emisión. No, perdona, dentro de 25 años va a ser esto. Ha dicho 50 años. Puede durar más de 50 años, lleva 25, o sea, quedan otros 25. A los 80 años, cuando Homer sea violado a la vez por dos pandas cada uno, no, por miles de pandas cada uno por un edificio del cuerpo diferente, y los nietos de Randy se diviertan, Randy dice, cuando yo era joven, esta serie tenía una crítica. Pero es que te voy a decir una cosa. Yo digo que creo que los dobladores irán muriendo poco a poco, ¿no? O sea, chicos, soy el nuevo doblador de Homer. ¡Oh, canastos! ¡Repáparos! ¡March, ¿dónde está mi cerveza? Hola, soy la Maggie. ¿Qué pasa con vosotros, colegas? ¿Qué pasa, Maggie? Soy tu padre. ¿Qué pasa, padre? ¿Qué pasa, diga? Os voy a contar una cosa real. ¿Eres Bart? ¡Hola, Bart! ¿Qué tal? ¡Soy Bart! ¿Os acordáis de la cocinera Doris? Sí, ¿verdad? Sí. ¿Sabéis? La actriz de voz. ¿La exploradoris? La actriz de voz. ¡Bajo! Murió, y entonces no la han vuelto a sacar. Y el otro día sacaron un periódico y me ponía: la cocinera Dora hace no sé qué. Y le preguntaron: no, se han olvidado de los nombres, era Doris. Y dice: no, es un homenaje a la actriz muerta que se llamaba Marta no sé qué. Como, ¿por qué es un homenaje cambiarle nombre a Doris? Quizá hagamos un episodio al respecto, contestaron. Oh. ¿Cómo Doris pasó a ser Dora? No, por Dios, que los Simpson no pasen ahora a violar el recuerdo de personas reales. Bastante tenemos con la ficción. La serie cumple 25 años en 2014 Bien. Y sigue tan fresca como los últimos 15. ¡Eso es nada! Oye, perdona, perdona, que hace 15, la temporada 10 no está tan mal. Fue a partir de la 12, ya 11, 10. Gene afirma que en una lista de prioridades de la A a la Z, una segunda película de Los Simpson está entre la A y la B. Pero, quieren hacerla bien. ¿Sabes? Como la serie. O sea, bien hecha, ¿sabes? La quieren con calidad. En la peli había chistes que no funcionaban. Había poca sangre en la peli. Pero, por ¿sabes? Ejemplo, cuando Homer se clavaba el martillo en el ojo. ¡Eso era un chiste! Y había pocas violaciones. Y cuando lo hizo por tercera vez, para la gente que no había visto las tres anteriores. Y cuando la tía de las tetas se dirigía al sitio por las tetas. ¡Qué horror! No te acordabas, yo tampoco. Tenemos con nosotros al genio, creador de Los Simpsons, Matt Groening. ¡Ahora sí, sonófilos! ¡Multiplícate por cuatro, tío! ¡Por cuatro! Por cero, señor Ronanin, por cero. Que parece que no viste su propia serie. ¡Pues que sí la veo! ¡Oh, que sí la veo! Ya 25 años en emisión y me emociono cada vez que escucho hablar a la del pelo azul. Sí, a Homer, sí. Y al niño ese del patinete. Lisa, y al perro que habla y bebe Martínez. ¡Ay, Maggie! ¡Ese es mi personaje favorito! Ya vemos que es todo un experto en su propia serie. Sí, oiga, digo yo que tendrán ustedes pensados increíbles argumentos para los próximos 25 años, ¿no? ¡Que sí los tenemos! ¡Vaya que los tenemos! ¿Cuándo les han decepcionado los Simpson siempre ácidos, no, siempre llevados, siempre atentos a la actualidad? Ah, si lo pones así son los últimos 15 años. No hablemos de mí, hablemos de ustedes. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? A ver. Bueno, pues mire, ahora que lo dice el otro día fui a comprar minas para mi portaminas y resulta que no tenía minas del 2, solo del 1. Claro, fue terrible. Es que ni la luna me provoca algo tan terrible. Cállate, que me da igual ya. Me preguntaba por increíbles argumentos. Tengo uno aquí. La señora del pelo azul va a comprar minas para su portaminas, pero no puede. Y eso lleva una crisis matrimonial con el gordo calvo ese. Y de fondo, Bart y Lisa son calvos. Ya, el hecho de, bueno, de que integrar el portaminas y que me mirara a mí cuando ha creado esa trama de calvos, sí, me hace pues pensar. Es bueno lo de portaminas. Me hace pensar, señor Groening, no sé si. Me hace pensar que. Que los Simpson están mejor que nunca, ¿verdad? Que no, más bien que ya no sabe usted qué contar, ¿no? Pero ¿por qué no? Termine con esto ahora que están a tiempo. Pero llegan 15 años tarde. ¡No pasa nada! Pero si no tenemos un nivel de calidad alto, seguro que no puede encontrar más de dos chistes que no funcionen en los más de 500 episodios, ¿sabes? Homer fue violado por un oso panda. Es bueno, sí, sino que había sodomizado a Homer. El tío gordo de los cómics se lió con la madre de Skinner. El actor secundario Bob adquirió superpoderes para convertirse en un superdictador. Es una conspiración, yo que los enanos quisieron matar a Homer. El señor Burns utilizó sus riñones como verba. Homer soñó con liarse consigo mismo y tener pequeños Homer. Y se insinuó que tenía sexo con un kebab. Y Marge. ¡Pero esos son chistes! No tienen nada que envidiar a los episodios antiguos. Lo que pasa es que tienen nostalgia de cuando lo veían ustedes. Pero nos hemos adaptado a los nuevos tiempos. Sí. Les voy a dar una clase magistral de guión aquí y ahora para que puedan ver cómo hacemos humor de verdad. ¿Qué falta les hace este programa mucho? Venga, pongamos una situación normal en la serie. Empiecen. Vale, a ver, por ejemplo, Bart va a comprar tebeos a la mazmorra del androide. Y allí le pregunta al dueño si tiene el último número de Macizorra Girl, un cómic de moda que explota el sexismo. Claro, y el resto del episodio podría ser una alegoría sobre el sexismo en la ficción repleta de inteligentes chistes y en el que Lisa tuviera un papel primordial. Bueno, lo ponemos en posibles, O podemos hacer que el tío gordo de los cómics se corte una mano y manche de sangre a Bart de arriba abajo. Y entonces aparece un perro y Bart enfadado se come su cabeza. ¿No se ríen? ¡Está usted enfermo! Bueno, entonces lo ponemos en la columna de lo metemos seguro. Y en la trama secundaria, Homer y Marge van a un sex shop y compran látigos antifaces para dar un giro a su matrimonio. ¡Eso es horrible! Y cuando están probando aparece Patty Selma y se une. Y luego tienen que intentar no decirle nada a los niños. Clásicas confusiones sexuales. Y me además causa una crisis matrimonial entre Homer y Marge, pero soluciona cuando Homer se corta una mano sin querer con uno de los látigos y Marge la cose con pegamento de barra y se le queda la mano como muerta. Simpson. Qué gracioso, sí, pero no. No sería mejor, yo, ¿sabes? Que tuviera una pequeña crisis sexual así, sutil, sin cortar manos y tal, y se resolviera y se dan cuenta de que no necesitan innovar ni cortar manos y que se quieren y, ¿sabe? Algo. Es la temporada 5, estamos a 25, necesitamos nuevos bríos, nuevas historias, sangre, sexo. Sí. Nos tenemos que adaptar a las nuevas audiencias. A este episodio lo voy a llamar Lo que el momento se llevó. Pero si Mo ni siquiera sale en el episodio. Aquí lo que importa aquí es lo que importa. Ya, no, si razón tiene, ¿no? Un mal título referenciando algo porque sí, y unos argumentos pobres se pueden solucionar con unos diálogos ingeniosos y vivaces mezclados con una crítica política sutil y un contexto. No, me refiero a eso. Me refiero a un buen chiste en el sofá. Hemos contratado a Woody Allen para que aparezca 10 minutos balbuceando y bla, bla, bla, bla, bla, delante del sofá. Y entonces llega Homer y la atropella. 25 años y hemos perdido nada de la chispa de los inicios, ¿eh? Pero señor Groening, es que no se da cuenta. Los Simpson no es solo la serie que a muchos nos hizo soñar con dedicarnos a la comedia. Es además la mejor crítica político-social de los años 90. Con una construcción de personajes excelentes y con unos secundarios de lujo. Pero, es por eso que nos enamoramos de la serie en primer lugar. Homer es un buen padre de familia que hace locuras, no un loco psicópata que tiene una familia, señor Groening. Bart es un niño travieso, no un rompecorazones, idiota. Los gansos del sofá eran un añadido, no lo más importante de cada episodio. Eso que hace usted es chabacano, es insulso, es triste, es alargado, no tiene gracia y francamente, señor Groening, francamente, ¡es deprimente! Sí. ¡Ya! Entiendo. Esto es una trama de Bart tomando una seta alucinógena y besando a Maggie, bien o mal. A Maggie la besa, ¿eh? ¡Ah! ¿Pero por qué me echan? ¡No os he contado lo mejor! Al final Bart vuelve con Jessica Lobio y hace un trío con Lisa en el que pierde una mano. ¡No quiero saber quién es! ¡Es Homer! ¡Homer! Pichotes, pichotes, qué tremendos escotes. Son grandes o pequeñitos, todos ponen calientes. Y soñé que toqué ese par de y yo juré que recordaba la letra diferente, ¿eh? No, pero no, era la cogida original, ¿eh? Sí. Tengo que decir una cosa, y es que esta canción podría ser una versión que... Porque yo la escuché y pensé en De Pelotas Como Puedas, en que Jorge se parece a este tío cantando. Y hay que decirlo. Y de series infinitas a tetas infinitas. No tan infinitas, pero bueno. Una cosa, os preguntan, ¿qué es lo del actor secundario con superpoderes? Es verdad, adquiere superpoderes para convertirse en superdictador. Vamos ahora con la polémica que ha surgido estos días. Yo ni lo cuestioné, ya acepto que es los Simpson y digo, vale. La polémica que ha surgido en la red alrededor de Ficomi. ¡Oh, claro, sí! ¡Una polémica en la red! La polémica en la red alrededor de que la gente no se cree que yo vaya a cumplir 30 años. Y dice, pero Randy, no es posible, si tienes 20, parece 23. Randy, no aparentas ninguno más de 45, hijo mío. En tu timeline ha sido toda una polémica. Sí, tres personas me han dicho que aparento más de 30. Empieza a haber un tema común aquí en tus diálogos. Sí, es que estoy un poco obsesionado. Sí. Gente que de más de 30 que no se escucha. De hecho, nos empiezan a mandar los fans. Oye, mi trending topic recurrente de la cuarta temporada es que Randy cumple 30 años. Pero el gorrón de Balmasha no está bien, pero es que no sale tanto como sabes que Randy cumple 30 años. No se menciona tanto. Resulta que en un anuncio para buscar azafatas para el Salón del Cómic de Barcelona, la oferta exigía que las candidatas midieran más de 1,70, está ahí normal, y tuvieran como mínimo una talla 95 de pecho. ¿Y aceptaban hombres? Porque hombre, Bob, yo creo que tú estás bien dotado. Yo estoy. Tú, ¿sabes? Tienes ahí parecido. Sí. Es que mides 1,69. Oh. ¡Ay! ¡Qué pena! ¿Qué imagen tienen a los oyentes de mí? 1,69 y con una talla 100 de pecho. La protesta y calvo. Perdón, el Capitán América de Rob Liefeld. Este chiste es para verdad, los... Sí. Ah, sí. Capitán América de Rob Liefeld. La protesta se ha hecho tan grande que se han visto obligados a retirar el anuncio. Oh, Dios mío. Y tenemos con nosotros las imágenes de otras empresas que se han sumado... ¿Otras empresas? Otras empresas. Hay más de una. ¿Tan superficiales? Como lo oyes. No me puedo creer España, que las agencias de modelos quieren gente superficial. No. Dios mío. Mientras botan las tetazas, yo repiento. Yo juraría que no era la letra, que si eres así... Clásico Disney, joder. Tienes que volver a ver, ¿eh? Chicos, venid aquí, reunidos. Tengo que deciros algo. Mierda. Se ha enterado de la fuga nuclear que autoricé ayer. Chicos, estamos muy faltos de personal en la central nuclear, ¿vale? Tenemos que buscar a nuevos trabajadores con urgencia. Y he pensado dejar este asunto en vuestras sabias manos. Sois unos auténticos profesionales. Recordad que buscamos a gente preparada, mínimo con 27 carreras, mínimo, ¿eh? Y nada de esos monolicenciaduchos de mierda. Una carrera, ya ves tú. Bueno, ¿dónde vas con eso? Por lo menos no ha dicho nada de la fuga nuclear. ¿Alguien sabe por qué me ha salido un cuarto brazo? Es más, porque ahora que lo pienso, ¿por qué he tenido un tercero? No tiene nada que ver. Bueno, malas palabras, chicos. Venga, buscad a los mejores trabajadores, los más cualificados, ¿eh? Venga. A ver. Buscamos trabajadora para central nuclear, máximo 22 años, 3 carreras y un máster con conocimientos de inglés y alemán, que domine todos los programas informáticos que existen, 350 euros al año. ¿Me he dejado algo? La experiencia mínima de 10 años como jefa de central. ¿Vale? ¡Ay! Cualquier día que tengo 2 carreras en vez de 3. Hay una cosa. Hay una cosa que se te ha pasado, ¿el qué? Tío. ¿El qué? ¡Las tetas! ¡Las tetas! ¡Tetas! ¡Mamella! No estaréis hablando en serio, ¿no? Venga, creo poco. Requisitos mínimos. ¡Tetas gordas! De esas que se salen, ¿eh? ¡Las mamellas! Bien, pues la talla de 125... ¡Por lo menos! No, venga, tío, es en serio, es en serio. No, venga. Ah, vale. ¡Pon que no sea gorda! Abstenerse, panegas. Si os gustan los donuts y a palmeras, este no es vuestro lugar. ¡Ballenote! ¡Pero qué cracks somos, eh! ¡Sacándose al poner! ¡A la mierda! Si vosotros ponéis eso en la oferta de la chica, ya me encargo yo de la del chico. Os vais a enterar, superficiales de mierda. A ver cómo os sienta tomar vuestra propia medicina. A ver, venga. A ver, se busca chico para central nuclear, tres carreras, bla, bla, idiomas, no. No demasiado atractivo, aunque nos da igual realmente. De estatura media, aunque si es bajito no pasa nada, no nos vamos a reír de ti. Preferiblemente con tripita, no nos gustan los músculos. Preferible también si viene sin afeitar o sin duchar. ¡Ah! ¡Toma! ¡Os ha dolido, eh! Ahí, joder, ¿dónde joder, más duele? Joder, Marta, te has pasado, te has pasado. Ya. Nunca encontraremos a alguien así. Ya. Paco, ¿has hecho nuestra oferta? ¡Oferta! Para entrar tienes que estar dispuesto a todo por dinero. ¡Una oferteta! Apunta, apunta, que no se va a pasar cualquier entrevista. Yo calculo que con esta, te doy unos 500 registros, tío. A todo van a estar dispuesto. Bien, por favor, que pase la primera candidata. Hola, buenas tardes a todos, encantada de estar aquí. Quería empezar esta entrevista ofreciéndoles mi portafolio, donde podrán apreciar mi larga trayectoria. No, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. No os encarguéis, chicos, que cogierais a alguien adecuado. ¿Qué es esto? A ver, en la oferta pone claramente, señorita, talla 125. Ya. No nos engañe, usted no tiene más de una 110. ¿Para qué se presentan ofertas que no encajan con su perfil? ¡Los hace perder el tiempo! Señor, sí. Yo le juro que el anuncio era muy exacto, de verdad. Pero eso iba en serio. Si lo cumplo todo, fui directora de una central nuclear desde los 11 años. ¿Y quién no? Tengo 8 carreras, 20 máster, 5 premios Nobel. Sí, pero ¿sí? le faltan tetas. No. ¿Qué importan los premios Nobel? Venga, fuera aquí, señorita. Siguiente. ¡Hola! ¡Se me cae el boli! ¡Ay, culeras! ¡Culo! ¡Enfrente a prostituta ahí, ¡contratada! ¡Qué contrato, venga, pues si ya... No, ya tenéis a vuestra candidata, voy a hacer yo pasar al mío. Ya veréis cómo se sirve la venganza, ¿eh? El chico, por favor, que pase... No te ofendas, Marta. Sabemos que tus gustos son raritos. Que si Queen, que si Coca-Cola... No, sí, pero esto es así. O guapos o listos. No se puede tener todo. Yo elegí tener clase. Hoy. Buenas tardes a todos. Sentimientos no heterosexuales apareciendo muy ligeramente. Estaba muy interesado en el puesto que ofertan. Dios. Aquí les traigo el papel que acredita mis 7 licenciaturas. 7. Y mis conocimientos de todos los idiomas del planeta. ¿Sí, desde el abjasio hasta el zulú. Del flamenco aún tengo nivel medio hablado. Sé que es mi gran hándicap, pero estoy trabajando en él. Madre mía. Rubio, mazado, alto como la luna. No hay más que hablar, Marta. Está tremendo, mía, está sí. tremendo. Perdona que te lo diga yo, que soy un hombre muy interesante, muy macho. Aunque ciertamente mucho. Curioso ahora sí. Y es casi más listo que yo, que speak idioms so well. Sí. Creo que debemos decir solariamente a lo que mi compañero cree. Fuera de aquí, fuera de aquí, Rubiales. ¿Pero qué te has pensado? Siguiente candidato. Mira que ser guapo y listo, así no te van a coger en ningún sitio. Decídete, hombre de Dios, o soy guapo o soy listo. Venga, siguiente, ala. Me ha dado con un trapo atado a un palo, ¿sabe usted? ¿Contratado? Son mis colegas y los viernes salimos en callejeros. Son mis colegas, los verás durmiendo en los cajeros. Quería decir una cosa al Reno Renardo desde aquí. Por favor, si no tienes talento para hacer versiones, ¿por qué no haces canciones propias? Que igual tampoco hay talento. Que las tienen. Sí, sí, de tienen. Hecho son mejores que las versiones. Por favor, Reno Renardo, dedícate a las canciones propias. Desde aquí. Ya hemos perdido un oyente. He perdido al Reno y al Renardo. O sea, vamos. De tetas de modelos, por cierto. No, yo creo que no están tan mal. No son los gandules, pero no están mal. Son una puta mierda esto. De tetas de modelos. Pues mira, escúchalos. Vale, no, o sea, de tetas de modelos, me gusta cómo está con el móvil, que me da igual, o sea, da igual que yo termine con esta mierda de programa ya, venga, vamos chicos, que tengo tetas... que hacer antes que hacer, que economía, bursátil, la bolsa, el mundo se mueve. Se mueve, sí, suele pasar. De tetas de modelos a videoclips violentos, hablamos ahora del grupo Amaral. Y es que su nuevo videoclip, Ratonera, dibujado por un señor que para mí me gusta, está muy sobrevalorado, llamado querido Antonio, ha causado polémica en la red. ¿Otra vez? Polémica. Polémica. Es que estamos. Vamos a ver, esta semana hemos estado pegados a internet. Solo tenemos polémicas en la red. Al aparecer en él dibujos de importantes políticos como Rajoy, Zapatero, Gallardón, hostia, es que me ha dado Rubalcabra. La cabra y el Rubal. La Rubal, el Rubal, el puto del Rubalcabra, la madre que lo parió. Yo tenía un Rubalcabra y el mi puto perdió las elecciones de forma injusta. ¿Qué acaba de pasar aquí? He intentado hacer una canción. El tipo del Reno Renardo. Tiene más o menos el mismo talento para creo que hacer este es el momento para hacer un pequeño flashback. Hace 3 años sin normas. Chicas, nosotros jamás hablaremos de política en normas porque eso perturbaría la esencia. No, y jamás cantaremos, ¿verdad? Sí, nunca. Jamás cantaremos. Jardita, ¿no aprecias lo jóvenes que somos? Sí, somos solo tenemos jóvenes, 22 años. Tengo de pito. Ah, 22 Espero años tú y yo. El viejo Randy con sus 35. Joder. Chicos, vale, ya podemos empezar el programa. Vale, Freddy. ¡Ah, qué tiempos aquellos! Madre mía. Parece que fue ayer y fue antes de ayer. Oye, ¿cómo puedes hacer eso de los flashbacks en el momento? Lo tenemos que patentar, ¿eh? Mola un montón. ¿Sí? Eso me recuerda aquella vez que... ¡Oh, Dios mío! ¡Lindsay Lohan haciendo el pino! ¡Oh! Creo que si lo explotamos demasiado va a dejar de tener gracia. Va a ser el padre de familia. Esto me recuerda aquella vez. De hecho, eso es de padre de familia. Esto me recuerda aquella vez que Bob tenía pelo. ¡Ay! Ojalá no tuviera pelo, porque siempre que me mojo, se me moja el pelo. ¡Oh, Bob! Oh. Y así podríamos seguir todo el programa, pero... ¿Por qué era así? En estas imágenes se nos muestran a Rajoy, Zapatero, Gallardón o Rubalcaba como si fueran indigentes, drogadictos o inmigrantes. Lo que son. Cuando solo son corruptos. ¡Oh! Y tenemos con nosotros a los dos miembros de Amaral. Bienvenidos por primera vez al programa, señorita y caballero. ¿Qué pasa, tronco? Hoy veníamos a lo de siempre, reivindicar lo inútiles que son los políticos, porque se merecían esas palizas sociales que les damos con nuestra música, disco tras disco, canción tras canción, todas pensadas para desmoralizar a los politicuchos gobernantes. Politicuchos. Así se habla, Eva. Sí. Eva, me da un poco de miedo, Eva. Sí. Por una vez estoy de acuerdo con nuestros invitados. Claro que sí, nos están engañando, están jugando con nosotros, haciendo con nuestras vidas lo que quieren para que el quieren. Día de mañana dejarnos sin nadie. Es que cada vez tenemos menos, cada vez tenemos menos, señores, tenemos hay menos. Que salir a la calle. A la calle. No lo dirá por usted que sigue viviendo como churro, ¿no? Pero yo lo gasto todo en cursillos para hacerme todo. Pasar por recatada y salir sí. en la tele. Por la recatada, tele, eso. En la tele sale, sí. La verdad que dicen cosas como. ¡A la calle! ¡A la calle! Dice cosas coherentes, pero está un poco exaltada, ¿no? ¡No! Es como si fuera usted un Anonymous. De anónima nada. Eva Amaral, que viene en el TNI y que me obligaron a hacerme los sucios políticos. Sucio político. Que vengan a detenerme, si hay huevos. Si hay huevos. Soy la última punk de España. Citando un sabio poeta, voy a decir. Sabio poeta. No sé cómo duermes por las noches, duermes. Estúpido farsante. Si mientes más que hablas. Hablas. Hablas mucho sí. y mientes más. Más. Un sabio puta. Pero si es la letra de la canción del videoclip. Sí. A ver, cuénteme, venga. ¿Qué quería transmitir con esta letra? Pues mire, sobre todo sutileza, ¿vale? Somos Dale. Sutiles. Sutiles. No queremos que la crítica de esos mierdas no fuera muy dura, ¿sabes? No, buscábamos dura. Algo que solo los más aventajados pillasen, los más ¿sabes? Aventajados. Vale, que es muy fácil ser escape, pero se es escape. Muy difícil ser Amaral. O sea, Amaral. Es fácil criticar diciendo el rey saltando por encima de la ley, pero es más jodido hacerlo con Lidia fue a vivir a Barcelona y hoy ha venido a mi memoria. Porque mi memoria. Lidia es en realidad la monarquía la que monarquía. Se ha ido a Barcelona. O sea, Barcelona. Es más independiente del resto del pueblo español. Español. Hay que dejarlo todo, joder. ¡A la Oye, calle! ¡A la calle! ¡A la calle! A la calle. Hablando de Amaral, ¿no eran dos? Uno así como calvo... Sí, soy... sí, se habla calvo habla, de las gorras. Sí. Nunca nos dejaríamos llevar por la masa y por la esos masa. Otros grupos que solo hacen cancioncitas de amor cancioncitas, como Boicot sí. o La Polla. La Polla. Nosotros estamos comprometidos con la sociedad y con la lucha. La lucha. Y con la calle, porque hay que salir. Eso, la calle, sí. Ustedes no hacen canciones moña, ¿no? Cito. No. Sin ti no soy nada, una gota de lluvia mojando mi cara. ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? Te necesito como la luz del sol en este invierno frío. Pero eso no es moñas, hijo puta. Esas Poñas. Canciones están dedicadas, dedicadas. A la política sucia, sucia y asquerosa, asquerosa. Y corrupta y todo eso. Mira, fíjate. Sí, fíjate. Sin ti no soy nada, una gota nada. De lluvia mojando mi cara. La Esa cara. Canción habla claramente de la democracia, de la democracia. Democracia farsante, de la memocracia, ¿sabes? Sí. Si le digo que me lo creo, deja de gritarme. A ver, la cara. Sigo, voy a seguir. ¿Cómo decirte que me has ganado poquito a poco? Esa canción se la dedico al 15M, algo que en principio no convencía a nadie, pero que poco a poco nos ganó a todos. Los que queremos libertad, anarquía y birra fría en España. O sea, queremos lo mismo que en Francia, joder, no es tanto pedir. Rajoy, mema, golpe de remo, Rajoy, te aviso. Queremos ya un piso. Un piso en la calle. Yo ya en la canción, yo puse un punto en la canción. ¡Que te calles! Y para acabar, te necesito como la luz del sol en este invierno frío. Eso está clarísimamente dedicado. Clarísimamente. A la prestación por desempleo, porque acá en épocas de paro hay algo que se necesite más. Se necesita la pasta y eso. Ya, y el arroz, joder, si lo sabré yo, tronco. Si lo sabré ella. A ver, joder. Mire, eso no cuela. Si no está usted paro en la vida, si no puede sacar discos, conciertos, cosas de los artistas. No te lo crees, ¿no? Pues hay algo por lo que luchamos nosotros, nuestro grupo de que dos. No me importa, que no me importa. Vamos a lo importante, señorita Perroflauta. Para ser un grupo, deben ser dos. A ver, ¿qué opina el señor de las tres gorras? Usted, un tipo con gorra, con tres. Estamos entre calvos, que vos has ido un momento al baño, no tengo usted reparo en hablar. No, ves lo que te intenta decir, lo que opina es que esta mierda de país. Por favor, deja hablar al pobre hombre. A ver, ¿usted está de acuerdo con la crítica hasta los políticos? Pues que se calle, que hable él. Alborota, código delta, si dices lo que no hemos ensayado, luego en el coche vamos escuchando a Palo Seco en vez de mariconadas de Isabel Pantoja, esas que te gustan a ti, porque eres un poco maricón, ¿sabes? Joder, es la primera vez que tengo un minuto en antena para mí. Bueno, ahora que por fin puedo opinar, voy a decir que... Sí. Que no, eso. A la calle. En mi opinión, Eva. ¿Qué? ¿Cuál es mi opinión, Eva? Tu opinión es que esos políticos se merecen lo del videoclip. Sí, vamos a quemar el puto mundo, joder. Vamos a seguir luchando por nuestros derechos y sin putas moñadas. Nuestra música, como siempre, va a tener tintes políticos. Joda a quien joda. Mire, una manifestación ahí. No se la querrán perder, ¿no? Claro que no. Son mis amigos en las manis. Pasamos las horas. Sin ti no soy nada democracia. ¡A la calle! Yo le sigo, ¿vale? Solo si no le importa a usted. Que claro, es que el tema de no gustar ahora que estoy en auge en mi carrera, pues no le importa, ¿no? Que, bueno, espera que haga una llamada por el camino. ¡Mamá! ¡Mamá, que por fin soy famoso, mamá! No, en la SER no, en un podcast. No, mamá, que no, ¿verdad? Porque soy calvo, mamá, por Dios. Si hay un ritmo que pega menos con el Hulk. Pero yo pensaba que no habían empezado a grabar la banda sonora de los Vengadores 2 todavía. No, pues es esta. Joder. O sea, cuando están pegando en el Hulk y saldrá el cabo de Amaral. Hulk. Hay gente que no, hay un oyente que no ha entendido el debate serio este que hemos tenido aquí con Amaral. ¿Por qué? No sé por qué lo he tenido, porque era muy complejo. Amaral era radical, el otro repetía y yo preguntaba. Y de grupos polémicos a películas eternas. Por fin, el Hobbit. Y es que Kevin Feige no es el Hobbit. Eternal Sunshine. Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, ha asegurado que tiene ideas para películas durante los próximos 14 años. Y todas sean buenas, además. Estoy seguro de que no va a bajar el nivel nunca Marvel. ¡Marvel! ¡Te quiero, joder! ¡Te doy mi vida, mi corazón, mis tripas, mi destino grueso! ¡Marvel! ¡DC! ¡Ánimo! ¡Tú puedes! ¡Algún día lo harás! ¡Yo no te quiero, pero... ¡No pasa nada! ¡Ánimo, ánimo! ¡Eres simpático, DC! ¡Image! ¡La cúpula! ¡Sigue con esas ediciones! ¡Tú y yo a muerte! ¡Ponemón! ¡Norma Editorial! ¡Adelante! Marvel continuará con sus sagas cinematográficas hasta el año 2028. En el que tendremos ya... ¡Mucho ocho! Entre las películas rumoreadas... Por favor, comportaos. Que no soy en niños, por Dios. Eso, Randy, por Dios. ¿Cómo vas a llamar guarra a una señorita? ¿Sabes por qué una señorita se llama guarra? ¡Arra! Vale. ¡Puto! ¡La puta! Entre las películas rumoreadas, una para cada uno de los personajes de Guardianes de la Galaxia, y eso va a salir fino. La de Mapacho Cohete va a ser divertida. Cuando hagan película de Groot que solo dice Groot, sí. Eso va a ser la hostia. Bueno, Groot, ¿qué opinas? Groot. Es como una peli de Odor. Eso debería hacer una sitcom. Groot cenando con su familia. Groot y Odor. Groot. Groot. Impresionante. Fantástico. En el cómic. Mi villano favorito, por cierto. Philip, perdón. No. Philip, Groot, no, Groot, no ha estado tan mal, no ha estado tan mal. Bueno. Además está la película de Pantera Negra. Bueno, Pantera Negra mola. Miss Marvel. Yo soy más de Dick Deton, realmente. La Pantera no. Mucho. Miss Marvel. Esta es la que se pone gafas, ¿no? Para ver mal. Vale, ya, o sea, llevamos una racha de tres seguidos ahí, vamos a parar, ¿no? Y el Doctor Extraño. Qué raro es, ¿no? Esto es que antes era Traño. Y ahora es extraño. Extraño. Aunque no se descarta incluso una película exclusiva para Nick Furia. ¿Qué a lo loco! En exclusiva para el tío que ha salido 8 veces ya. Pero a ver, antes que para Miss Marvel. ¿Pero cuál es su Nick? Espera, porque se pone no, Nick el tío. Espera, pero tendrá espera, un Nick. ¿De verdad se plantea hacer una película de un personaje totalmente conocido para el público y que podría apelar a un montón de televidentes antes de no, Miss pero, Marvel? Pero la, la gracia de esto es que va a ser Nick Furia con los comandos aulladores en la Segunda Guerra Mundial. Y una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial con un personaje que vive ahora y no podía existir en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Bueno, pero ¿cómo eso puede confundir al público? Tenemos pero con nosotros el Capitán América le pasó, perdona. Randy, tenemos aquí tenemos el avance de los próximos años de Marvel Studios. Y a mí qué me importa, esto no es importante. No, tenemos el DC. El de la cúpula, la cúpula. Después de Guardianes de la Galaxia. Soy Papá Chiquiola, tengo una pistola gigante para tu entrada. Después de Los Vengadores 2. Oh, Iron Man, una nueva amenaza mucho más poderosa que los malos de hace unos 3 años se acerca. Muy bien dicho, Viuda Negra. ¿Y vas a ayudarnos pues, o...? Si eso desde fuera, ¿sabes? Así como fuera, viéndolo en perspectiva y tal. ¿Pero cómo que es que Nick Furia no me ha comprado leggings de mi talla y me aprietan un poco. Y vaya que... No es que sí, el malo sea una supermente robótica que me pueda matar. O sea, no es miedo, ¿sabes? No, vale, miedo no vale, tengo, sí. Pero es que pelear con unos leggings apretados pues no es plan, ¿sabes? Viuda Negra, con la guerrera que eres, es que me encanta ver tus aventuras en solitario. Debe ser fascinante. ¿Quién todo sabe lo que pasará en unos años, oh, Iron Man? ¿Quién sabe? Después de El Hombre Hormiga. La buena de ser una hormiga es que ahora me duran más los cornetos. ¿Eh, los cornetos? ¿Eh? Esto es un guiño para los seguidores del fin humor inglés de el director de ya me entienden ustedes. Los cornetos. Los cornetos. Empieza la verdadera aventura Marvel que estabas esperando. Pues nada, venga, vamos al correr. Que tengo que llevar el camión durante 6 horas de Texas a Missouri. Hostia, que hay un bache. Ay, madre, pues puede que mi cargamento de cocos quede ligeramente magullado. Joder, un bache. Oh. ¿Quién es? Es súper... ¿Quién es? Tranquilo, inocente camionero. Sí. Aquí llega tu salvación. Oh, salvación. Le echo un poco de arena al boquete y sí, ya está solucionado. Oh, increíble. ¡Ja! ¿Pero cómo puedo llamarte, increíble justiciero? Mi nombre es US-1. US-1. Y gracias a la placa de acero que tengo en el cerebro, puedo escuchar las ondas de radio de los camioneros y ayudarles a llevar su cargamento a buen puerto. Gracias, US-1. Venga. ¡Ayuda! A la hora de tirar la arena en el bache, ha sepultado a mi hijo. Por favor. ¿Era camionero? Tenía 6 años. ¿Era camionero? No. Entonces no puede ayudarle. ¡US One, al ataque! US One es solo una de las películas que tenemos preparadas en esta fase 3 de Marvel. Y además... Dame todo tu dinero, viejo. Nunca he visto aparecer por la zona más estética de Nueva York, la 135 con la 23. Estás diciendo números al azar, ¿no? Porque realmente estamos en la quinta avenida. Que yo que sé, viejo, que las pelis, que era chulo, que me des el dinero, coño, que te dejo de la yugular a la yugular 2. Ay, ojalá alguien pudiera ayudarme. Nadie te puede ayudar. Oh, ¡Dios mío! ¿Quién eres? No se preocupe, señor de edad respetable. Júbilo ha llegado con sus alucinantes poderes. Oh, oh my god, es una superheroína desconocida para prepárate el prepárate para alucinar con el poder de Júbilo. Fuegos artificiales, a mí. ¡Oh! ¡Qué bonito! Y que no se te olvide. Sí. Muy bonito los fuegos artificiales, ¿no? Pero haz algo, mátale con tus poderes, sálvame. Sí. Fuegos artificiales, a mí. Ya, bueno, vieja, lo que íbamos tú y yo. La cartera o te rajo. Júbilo, una superheroína sin par, se te sorprenderá con su festival de color. Y finalmente, para cerrar esta fase 3, ha llegado la hora del cambio en Los Vengadores. Se van algunos personajes muy queridos, pero solo para que otros que se os harán aún más queridos lleguen en Los Vengadores 3, Invasión Secreta. Chicos, S.H.I.E.L.D. acaba de llamar. Uno de nosotros es un Skrull, pero ¿quién será? ¿Tienes alguna idea, carismático triatlón? No sé, perfectamente reconocible, doctor Druida. ¿Tienes tú alguna duda, sexy y conocidísima tigra? Pues no, no tengo ni idea. Pero estoy segura de que el Imperio Skrull terminará derrotando a la patética humanidad. Eso no nos da ninguna pista sobre quién es un Skrull entre nosotros. Si tan solo tuviéramos a alguien más para ayudarnos a descifrar este enigma. Alguien como el Capitán América, como Iron Man, como Thor, como Hulk. Sí, sí, pero están de viaje muy lejos. ¿Qué le vamos a hacer? Ya sé, podemos llamar a ¡Hulka! ¡Oh, Hulka! Claro, con su superfuerza podrá ayudarnos a desenmascarar al traidor. ¡Qué bien! No, no, lo has entendido mal. Se refiere a sus superpoderes de abogada soltera. Un nuevo triunfo para el Imperio Skrull. Sí, ¿eh? Eso es lo que diría en caso de que fuera una Skrull. Y que no, no soy yo. No puedes perderte la fase 3 de Marvel. ¿Quién será el traidor? Con Hal y Joel Osment, Zach Braff, Oona Chaplin y Sarah Chalk. Con la aparición especial de Daniel Day-Lewis como el parche de Nick Furia. Nick, Nick, ten mucho ojo con lo que hace Nick. Porque soy tu parche, Nick. Nick, que soy tu parche, tío. Fase 3 de Marvel, próximamente en los cines. Más peleones. Esta semana en Normaseros Viajeros nos hemos trasladado a las calles de San Francisco, donde nos espera un viejo conocido del programa al que muchos recordarán de la primera temporada por sus carismáticas apariciones. Hemos contactado con este perdedor, este desecho social que vive a nuestra sombra y al que superamos con nuestro genio singular y nuestro talento sin parangón. Hoy descubriremos qué aguarda el destino a uno de nuestros más antiguos invitados. Hoy veremos qué fue de Fermín 98. Para los que no lo recuerden, Fermín 98 fue una pieza clave en la formación de Normas. Pero con el paso del tiempo, los normasitos descubrieron que este chaval aburrido y monótono no tenía cabida en el exitoso podcast de humor. Tras echarle de programa, Fermín 98 cruzó el océano para probar suerte en los Estados Unidos. Hoy recorreremos todas las hamburgueserías y bares de mala muerte de San Francisco preguntando por él. Fermín 98, of course. Un amable ciudadano nos indica que Fermín 98 es muy querido por toda la ciudad y nos indica que le encontraremos en el puente Golden Gate. Deducimos que Fermín 98 solo puede estar allí para suicidarse porque le carcome el drama por haber sido expulsado de Normas y por su vida sin ningún tipo de motivación, y vamos allí a toda prisa, tratando de atrasar su destino final. ¡No! ¡Fermín! ¡No! ¡No! ¡Tienes mucho en esta vida, Fermín! ¡No, Fermín! Me cago en la leche cortadita. ¡Corten! Cuatro locos se han metido en el plano y no parecen los cuatro fantásticos, parecen los cuatro patéticos. Pero, ¿cómo que los...? Pero, Fermín, tío, que somos nosotros. Sí. Tus viejos amigos, tus viejos colegas, tus viejos camaradas, Fermín. Sí. En el corazón te llevamos, Fermín. El calvo, la tía, el raro y el que de repente no habla. A ver, que alguien eche de aquí a estos tíos, que estamos intentando hacer una película, por favor. Pero, Fermín, Ferminito, mira, míranos bien. De verdad no sabes quiénes somos, ¿no? No, no es de equivocación, Fermín. ¿Nos recuerdas? Te tratábamos como un peluche mugriento, te pegábamos, no te dábamos de comer. Sí. Me suena vagamente. Soy los sevillanos aquellos con los que estuve colaborando un tiempo. Normina 82, ¿no? Fermín, no te hagas el duro. Ferminito 98, hemos venido hasta aquí para ver cómo estabas y decirte que, si quieres, puedes volver al programa. Ahora tenemos un quinto micro y no hará falta que lo ocultes desde el cuarto de baño. Todo ventaja. Volver al programa. ¡Claro! ¿Acaso tienes algo mejor que hacer aquí, Fermín? ¡Claro que no! ¡Vente a Normas! ¿Qué vas a hacer aquí? Estoy terminando de rodar la película de Doctor Extraño. Ya sé que no es mucho y que seguro que esperabais que hubiera llegado más lejos, pero de algo hay que comer. Ah, ¿qué cosas tienes, Fermín? ¿Terminar qué? Sí, lo que son las cosas. ¿Quién me iba a decir cuando me echasteis que 4 años después iba a estar rodando una de las películas más esperadas del universo Marvel? ¡Fermín! ¡Oh, my God! ¡Thank God! ¡Hombre, yo, Whedon! Sí, luego nos vamos de copas. ¿Cómo que escriba Los Vengadores 4? ¿Cómo? ¿Que la dirija? ¡Joyos! Muchas gracias. No, tranquilo. Buscamos luego a otros para hacer de Iron Man. Bueno, vale. Lo hago yo. Venga, hasta luego, Josh. Venga, y hago yo de Iron Man y los Vengadores y eso. Este Josh es que es un cachondo. Y bueno, ¿y cómo va vosotros, chicos? No volveremos a hablar de esto jamás. Con un libro puede estar. Vamos ahora con nuestra sección de bestsellers, esos bestsellers horribles que vamos a... Esperad. ¿Qué? Ah, no, que no está más Freddy, no está el oyente de normas. No, hoy no se puede. Vamos directamente al grano. Intenta hacer tu oyente de normas, a ver si sale. No, vale. No va a salir, ¿eh? A ver, no, pero inténtalo. Hola, soy el oyente de normas. No, es que no le pillo. Este es Freddy, es que es Freddy el que hace de oyente. A ti no te termina. Ya sé cómo era. A ver. Hola, soy... No, es lo mismo que antes. Nada. Venga, vamos con el primer bestseller. A tope. ¿Qué vamos a hablar de bestsellers? Amazónico. Pero es que el 23 de abril es el día del libro, ¿verdad? Ah, pues. Es que no sé por qué no leo. Porque soy un inculto. A mí solo me gusta fumar petas. Porque soy un petero. Petero. Es que cuando estoy fuera de normas soy una persona totalmente diferente. Se transforma, sí. Son los peperos que fuman petas. Pásame los petas. El pepero, el de huele a porro que no veas, ¿no? Vamos con el primer bestseller amazónico. Hace 4 años. Amazónico. De Amazon, pues eso. Que compras el que pide mucho. Claro, cuando te llega. Me ha llegado el amazónico de Amazónico. Es la increíble novela de un señor que pedía cada día a Amazon. Dicho lo cual, yo veo un libro llamado Amazónico y digo, tengo que comprarlo, ¿sabes? Pues cómpratelo. Hombre, me parece lógico. Es un título como 5 horas con Mario, el Quijote, no, Amazónico. 5 horas con Luigi, ¿no? ¿Qué se ha hecho? Hace 4 años se perdió todo contacto con una expedición médica de Estados Unidos en el salvaje Amazonas. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué con ellos? Un equipo de 30 hombres se declaró perdido y probablemente muerto. ¡Oh! Ahora uno de sus hombres, Gerald Clark, antiguo miembro de las Fuerzas Especiales, se encuentra con una misión. ¡Ah, qué bien! Muere en unas horas. ¡Joder, qué mala suerte! Ya está, se ha terminado el libro. O sea, dos páginas de bestseller. Llevo 5 años perdido, me encuentran... ¡Ah, que tengo una misión! ¡Ay, vaya por Dios! Infarto. Están muertos de causas totalmente naturales. Y de infarto, sí. Probablemente. Infarto, sí. Lleva una identificación y además es un agente de la CIA. Como el que no quiere la cosa. Las dos cosas. Ah, sí. O sea, lleva unos pantalones y además era un agente encubierto traído aquí para asesinar al presidente de Venezuela. 2 años antes de la expedición, su brazo izquierdo fue amputado por el hombro en Irak. Y su hombro cogió y dijo, adiós brazo, no me gusta este brazo, te voy a amputar. Quítatelo. Y dime por favor que le pusieron un brazo robótico capaz de hacer diferentes cosas. Quizás fotografías del cuerpo y huellas dactilares revelan que el brazo ha vuelto a crecer perfectamente. ¡Oh, Dios mío! Ah, sí, incapaces... que se regenera. Es como Piccolo, que cuando le cortaron un brazo, salía otro. ¡Ay, me picó el brazo, ver! Incapaces de comprender este inexplicable suceso, la CIA de los Estados Unidos formó un equipo especial... ¡Ojo! Porque no es la CIA de Guatemala, ¿no? ¿Sabes? La CIA de Francia o la CIA de... Eso es, la de Estados Unidos, la buena, la de verdad. Pues yo la CIA en Estados Unidos, a la CIA. Ah. La CIA. ¿Sabes? Ahí el chiste, ¿habéis visto el humor? Bueno, para regresar a este mundo secreto impenetrable de peligros inesperados y seguir el rastro del hombre muerto. Pero ¿cuánto objetivo? El mundo secreto, impenetrable, de terribles, los peligrosos y ocultos, misteriosos, secretos del misterio. Pero vamos a ver, dicen, ¿qué quieres leer? ¿Esta novela de un mundo conocido y previsible o la novela del mundo secreto, impenetrable, de peligros inesperados? A mí me gustan estas novelas porque me salto los adjetivos y me duran la mitad. Al llegar... Enlistan a Nathan Rand, hijo del líder de los investigadores perdidos. Que está perdido y el tío es el hijo. Está ahí en la isla. Tiene que encontrar al Mr. Rand. Y llevaba los pantalones puestos, ¿no? Solo no se olvide. Vale, los pantalones y era la gente. Tiene pantalones puestos y además era el cabecilla de Al-Qaeda. Es Miguel. ¿Miguel? ¿No estamos jugando a quién es quién? ¿Es Bill? ¿Es Calvo? ¿Es Bob? ¿Eh? ¿Estaba? Una misteriosa plaga que amenaza a la población de todo el planeta les lleva de vuelta a Gerald Clark. Esto significa que la ruta hacia el destino de la expedición debe descubrirse por cualquier medio. O pueden pasar de hacerlo ya que hay una misteriosa plaga que amenaza a la población de todo el planeta. Por cualquier medio, que hay una plaga de mangostas. Mapaches. ¿Cohetes? Los mapaches cohetes. La mejor plaga de la historia. ¿Sabes? Es que si no era un mapache cohete, era cualquier otra cosa y infringíamos el copyright porque hay 29.000 novelas con la misma historia y sabes que... Hombre... A ver, mapaches cohetes igual tiene ese copyright de Marvel, se me ocurre. Es que en versión original no se llama mapache cohetes, se llama Rocket Mapache. Rocket Mapache. Y por ahí nos salvamos, ¿vale? Cohet Mapache. La pesadilla que espera Rand y el equipo de científicos y experimentados Rangers del ejército de los Estados Unidos... ¡Chuck Norris! ...hace palidecer cualquier peligro que hayan anticipado. ¿Es el momento de traer de vuelta a Chuck Norris a normas? ¡Sin duda! ¡Ah, por supuesto que no! ¡Esto es...! ¿Era así? ¡Yo qué sé! Solo trajimos uno de costado de mover. ¡Chuck Norris! ¿Cómo estás? ¿Sabéis cuando Chuck Norris tose... Un niño llora, mis chistes han perdido mucha calidad. Creo que no te veo muy fino, ¿eh? Os voy a leer otro bestseller que he escrito. Lo he escrito yo. Que lo haga Randy mejor. Pero lo gusto yo más que Randy. Sí, sí. Vale, me voy, ¿eh? Venga, chao. ¿Sabéis que cuando Chuck Norris se va a Chenoa, viene de allí? Se me ha hecho gracia. Es gracioso. ¡Chuck Norris vuelve a hacer chiste bueno, chicos! Joder, este Chuck, de verdad, ¿eh? Este Chuck. O sea, ¿estás dispuesto a leer una parte de la sección así? Pero no hiciste el reto aquel con la voz de Diddy Kong. Eso digo yo. O sea, ah, ¡vergüenza! ¡Tormentita de arenita! No, ya no, ¿sí? Ya no intentes arreglarlo. No. Tormenta de arena. La fuerza Sigma es una división con... ¿Sigma? ¿Se tiene que pronunciar así o es...? Sigma, Gandhi, Sigma, no te pares, joder. Es una división compuesta por hombres expertamente... Por un 5 y un 2. Entrenados... ¿Pero tiene decimales? A una división... Entre un 5 y un 2... Por hombres expertamente entrenados con habilidades militares y específicos conocimientos científicos. Ajá. Específicos, o sea, vamos a ver, saben como el frenador, que es lo que tiene de científico y ya. Pero está. Jefe, esta cómo nos ayuda a luchar que contra las bacteriológicas. ¡La fuerza Sigma! La fuerza Sigma, jefe. ¡No digas cómo se dice la fuerza! ¡Sigma! ¡No, Sigma! ¡Sigma! Vale, estaba... ¿Ha salido aprobado. Lo de jefe? ¿Está creciendo? Un 10, vaya a la selva amazónica. No estoy esa. Confiado de que este departamento realmente sea serio, jefe. Lo es. Hasta luego. Su comandante, Painter Crow, el pintor Crow, es Russell Crow, un domingo. ¡Estoy pintando mi valla! Soy un Painter Crow. Es un hombre es inteligente, ya no es Russell Crow. Es un hombre como yo, inteligente. Ya no es tú. ¿No? Valeroso. Ya no es tú. Con recursos. Pero adobe piedra y eso. Claro, tío, cuando juego a Catán los tengo. Y romántico, así soy yo. Junto con... Oh, Dios mío, me encanta este nombre. Cassandra Sánchez. Oh. ¿Qué es esto que suena de fondo? Esto es Kiko y Sara o algo de eso, ¿no? Con Camila, algo de eso. El caso... A ver, sube. Yo creo que es Kiko y Sara, ¿no? Edita, ¿cómo conoces esto? No, son canciones de libros, ¿vale? Curiosamente, Kiko y Sara por algún motivo tiene una canción de libros. Cassandra Sánchez es una antigua compañera de Sigma y un interés romántico en potencia. No, no Sigma. ¡Sigma! Vale. Y un interés romántico en potencia. ¿Qué ocurrirá? ¡Oh, Dios mío! He intentado dar caza a un hacker informático que siempre tiene que dar por el medio. ¿Qué está haciendo peligrosos los Estados Unidos? ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo es posible? O sea, así en general. ¡Hacker Matter! Pero ¿cómo? O sea, puedo meterme en tu Gmail y además hago peligroso en los Estados Unidos. ¡Oh, Dios mío! soy más malvado. Dios mío, me han hackeado la cuenta de Gmail y ahora temo que el mundo se destruya por toda la valiosa información que tenía ahí. ¿Recuerdas a un oyente que teníamos aquí en el programa? Yo soy otro. Vale. Yo soy el Boinas. El Boinas, sí. Me llaman así por mi asombrosa pene con forma de boina. ¿Tú para comer y eso para ganarte la vida, qué haces? Yo trafico con petas. Ah, pero sí. ¿Petas, petas? ¿Cómo dirías petas en inglés? Que no lo sé. ¿No lo sabes? Yo creo que podríamos decir que traduzco la existencia de la gente a un entorno más feliz con mis petas, ¿vale? Joder, o sea, que realmente podríamos decir que soy un traductor. Ese trabajo no lo puede hacer todo el mundo, ¿no? Hay que estudiar durante 10 siglos, igual más o menos, ¿no? Traducir con petas... A ver si va a ser traficar. A lo mejor si traficante o traductor. Mientras no sé. El hacker intenta destrozar a los Estados Unidos, vas a hacer un flashback. En el Museo Británico. ¡Oh, Dios mío! ¡Lindsay Lohan haciendo el pino puente! ¡Andy, no hagas flashback! ¡Mira lo que pasa! ¿Qué? Vale, mientras tanto. En el Museo Británico. ¡Oh, Dios mío! ¡Lindsay Lohan haciendo el pino puente! En el Museo Británico se ha destruido una colección privada sin explicación. Más allá de. Pues, vale, siguiente libro. El director de DARPA. De DARPA había leído, me ha dicho un. El vicealmirante. Sí, porque si está perdidos aquí, esto sin duda va a ser mucho mejor. Dijo el chico que ahora había una camiseta de Dharma. Es cierto. Sigamos con ello. Vicealmirante Anthony Rector, que es el rector de la universidad y le da mucho por el rector. Lo he hecho para que no hagáis ya más chistes, ¿vale? Da órdenes a Sigma de mandar un grupo a investigar. Su viaje les lleva, por algún motivo, al desierto de Arabia. A ver, saqué en el Museo Británico desierto de Arabia. Me parece... ¿Uno lógico. Más uno? A ver, hacker en Estados Unidos más Mater. Museo Británico igual Arabia. Ya está. A descubrir una amenaza enterrada desde hace tiempo y que puede suponer el fin del balance de poder. Y eso es, ¿no? No, no es otra cosa que el último libro de Juego de Tronos. ¡No! ¡Oh, Dios mío! George Herrera Martin lo tenía todo pensado. Pues podría ser balance de poder. Oye, pues te digo una cosa. Oye, balance de poder. Sí. Oye, pues molaría. Y de hecho, molaría mucho un libro en el cual el riesgo final es... Que está el libro Juego de Tronos y se destruye. ¡Wow! Imagínate todo el mundo loco ahí. Pero todo da un giro inesperado. Oh, un giro inesperado. Cuando se descubre que Cassandra Sánchez. ¡Oh, Cassandra Sánchez! La explosiva mujer latina es. No es latina, hecha con la vaca. Claro, como es explosiva, tiene que ser latina. Claro, ¿no? Como tiene un nombre latino, tiene que ser latina. Como ¿no? es explosiva, tiene que ser vasca. Vasca. Está actuando por órdenes del. ¡Vasca ya, chicos! De chistes, por Dios. Por órdenes del. Vasca y se cae en medio. Del sindicato. la organización enemiga de Sigma, que como todos sabemos es UGT, por algún motivo. ¡El sindicato! ¡El sindicato! ¡El sindicato! Oye, pues había un grupo en Marvel que era el sindicato del crimen. No, era en DC. Suena más a DC, suena más patético. Sí, suena a DC. Sí, sí, sí. Creo... Porque Marvel no es patética. Joder, solo DC, tío, ¿sabes? Mira, perdona, que... US One, el tío que ha ido a los camioneros y ni quiere rebatir nada. No, no puedo. Crow, Russell tendrá que localizar la ciudad perdida de Ubar con la, o, la, o de Fresar, ¿sabes? Con la multimillonaria Lady Cara Kensington, que acaba de aparecer ahora. ¿Tiene cara de cara Kensington? ¡Choca, Bob! ¡Choca! Fija cómo se llamará. ¡Lady Culo Kensington! ¡Culo ahí! ¡Qué nombre más tonto! ¡Qué culo! ¡Kensington! Y su hermana adoptiva, Safia Almaz. No hay chistes, ¿no? Con Safia Almaz no hay chistes. Pues un Almaz te viene bien cuando te encuentras mal. Cuando te duele de zona, ¿un Almaz fuerte? El equipo de Crow, perseguidos por Cassandra Sánchez, encuentra un... ¡Ahora sí, Cassandra Sánchez! No, no. ¿Qué encuentra? No. ¿Qué encuentra? ¿Qué encuentra? Un lago. Un lago de antimateria que podría proporcionar poder ilimitado. ¿Podría? Y esto, ¿cómo se encaja con el hacker... Y el Museo Británico. Arabia y el Museo Británico. Mira, todo empieza cuando el origen de la vida... No, no, no. O sea, vamos, yo puedo entender el origen de la vida, tal, no sé qué, pero el libro va a científicos y de repente un lago de antimateria que puede proporcionar poder ilimitado. ¡Estamos en DC! ¡Hola, chicos! Soy Dan Brown. Hombre, he venido porque he visto que os preguntáis cómo pueden estar estas dos cosas vinculadas, sí, y sí, os vengo a dar un consejo de escritor. Yo cuando escribo mis novelas, para vincular cosas que no están vinculadas, lo que hago es copiar un gran párrafo de Wikipedia y esperar que la gente se aburra antes, oye, de seguir y deje mi libro a la mitad. Oye, Dan, qué bueno, ¿no? Sí, ¿verdad? Oye, soy un genio creador. Oye, Dan, sí, dime. Dan, sí, una cosa. Si Dan, te, ¿qué Dan? No, porque era mi nombre. Eso te iba a decir. Dan Brown. Sí, sí, que no Dan Brown, porque Dan Brown soy yo, no a ningún Brown. Ah, ¿me das un brownie? Para rebajar la tensión. ¿Un brownie? Un brownie. Porque Dan Brownie. Claro. Ah. Es decir, yo, si te dan caca, si te dan caca, te dan brown, porque es de color marrón. Pues la caca a veces puede tener colores que no son marrones porque tienes algún problema en el estómago. ¿Pero vosotros leéis mis libros o...? Sí. Ah, sí. Porque estaba pensando que hago yo aquí. Eres el de porque... Harry Potter, ¿no? No, bueno, sí, también. Si te gusta, sí. ¿Te gusta, sí, Harry Potter? Sí. Pues sí, soy el de Harry Potter, ah, sí, bien. ¿Por qué no? Sí, oh, pues sí, me gusta. Sí, me gusta. También el de... No sé, ¿qué más libros te gustan? ¿El Quijote? El Quijote, también soy del Quijote, sí, claro, claro. Después, claro, de encontrar después de encontrar el lago de antimateria que puede proporcionar el poder ilimitado, Crow desafía al sindicato haciendo que Ubar colapse sobre el lago. De ¿sabéis, chicos? ¡Hombre, no te normas! ¿Qué hace aquí? Pero si no está Freddy. No, pero acaba de venir ¿Pero Freddy. ¿Cómo está pasando? Que acaba de venir Freddy. Es que tengo chico... es que Freddy solo quiere hacerlo cuando es el oyente de normas. Claro, solo no, que no te lo he dicho. Que he traído el Wallman, que me grabó otro día una frase. A ver, le doy al clic. Una frase solo. ¿Sabéis, chicos? A mí me gustan los libros porque me hacen sentir muy inteligente. Madre mía, Freddy, cómo se mete con los oyentes, de verdad. Sigo aquí. ¡No! ¡No! Sigo aquí. ¡Qué miedo! Sigo aquí. Hostia, esto lo haces dentro de unos programas. Que no digo que le vaya a pasar algo al oyente, pero quizá. Chicos, noto una fuerza. ¡Noto una fuerza! ¡No! ¡No! Luego en el programa hacemos la ouija para ver qué nos dice. Pero está vivo. Hola, chicos. Bueno, pero... Soy vuestro colaborador, Bob. No sé. Está vivo, Jara. Poseído. Y me parece vergonzoso que pienses que hoy Norma va a morir en algún momento, no, porque no va a ser no así. No lo pienso. Finalmente... Venga, he sido acaba, poseído acaba. Por el oyente de Norma. Descubre... Ahora vivirá en mí eternamente. Descubre que el director de DARPA... ¿DARPA? El admirante. Admirante es alguien que admira que mucho admira, a alguien. Sí. Tony, el tigre rector... Tony el Tigre suena a nombre de Street Fighter. Bueno, yo veo realmente a los ejércitos comandante Tony el Tigre Rector. Es parte de rector, la cúpula del sindicato. Oh. Pero Rector se suicida antes de ser arrestado y el director, Sean McKnight, es seleccionado para reemplazarle. Crow es entonces nombrado director de Sigma. ¡Oh, Dios mío! Yo estoy todavía así pensando en qué tenía que ver el lago antimateria y por qué no cogieron agua para dar poder ilimitado a todo el mundo que de Sigma, ¿no? Porque no, porque no entiendes de literatura, tío. No. Pasamos al siguiente perseguir. Oh. Descubrimiento profundo. Ahí en el... Cuando haces tope, ahí. En el... sí. En el... Ya sabes de lo que hablo, ya sabes de lo que hablas. Que estás ahí, patas para arriba. ¡Saca, hago tope! ¡Caldo! ¿Qué habla? De algo que descubrirás dentro de unos años. Ah, vale. El antiguo marino Seal, Jack Kirlan, llega a la superficie de una misión de rescate submarino abortada para encontrar que la Tierra se está quemando. Pero en general, por dentro, por fuera, por... ¡Quemando! Pero quemando... Y debe... ¡Quemando! ¡Pero quemando a distancia! Pero... Pues pásamelo. Pues tómalo. Pues venga. Es un poco grande, ¿eh? ¡Quemando! Después de qué palmera y qué canuto, ¡qué mando! Compatible con todas las televisiones y además comestible. Van a hacer el anuncio de este de ¿me lo comes? ¡El mando! El mando. El Air Force One ha desaparecido de los cielos con el presidente de América a bordo. Lo que sin duda, cuando la Tierra se está quemando, es algo que nos preocupa mucho a todos. ¡Oh, Dios mío! La vida está muriendo por donde miramos. ¿Dónde estará el presidente de los Estados Unidos ahora? Pero Bob, te has saltado dos frases que explicaban todo. Perdón, la Tierra se está quemando. Ráfagas solares han activado una serie de pantagruélicos desastres naturales. Qué bella palabra, pantagruélico. Terremotos y fuego agitan el planeta. Ahora sí, se entiende que estamos preocupados por el Air Force One. ¡Oh, tío, terremoto! El Air Force One ha desaparecido de los cielos con el presidente de América a bordo. Y solo yo, Máximo Riesgin... Es que yo soy la versión americana, porque la versión española murió. ¡Puedo resolver este misterio! ¡Yo necesitaré tu ayuda! El presidente Harrison fuera, así que no pasa nada, ¿no? Ahora, con los Estados Unidos al borde de un apocalipsis nuclear, también al resto del mundo, pero no es importante, Kirtland debe pilotar su nave de exploración oceánica. O sea, que solo puede ir por Australia. Pide perdón. Y todos los secretos alcanzan... Voy a hacer algo que vosotros no hacéis. Perdón. ¡Oh! ¡Eres mejor que nosotros! Sí. No, eres como... Sí, no, soy mejor, es así. No, nunca haríamos ese chiste. Centrados, que Kirtland debe pilotar su nave de exploración oceánica llamada Descubrimiento Profundo. Que lo puedes llamar con el nombre de tu mujer, de tu hija, o Descubrimiento Profundo. Así es como... Y esta es la nave de rescate, es como... ¡Capitán! ¡Viene la nave de Descubrimiento Profundo! Ah, con eso me da igual. En una misión desesperada, millas por debajo de la superficie del océano. Total, ¿Juan José o...? ¿Eh? ¿Juan José Millas? Millas, Juan José Millas. José Mayuste y... Muy bueno, Millas. Estamos hablando de libros, además. Sí, aquí, gracioso, gracioso. Allí, debajo del océano, le esperan devastadores secretos. Punto, punto, punto. Y un poder que una antigua civilización no pudo contener ha sido lanzado en el día de hoy. ¡Dios mío! Y ese poder es... ¡El último libro de Juego de Tronos otra vez! Estaría muy bien. Alterará... Muero por los terremotos, pero al menos sé quién gobierna Poniente. ¡Ah! Y alterará para siempre un mundo que ya se encamina a su propia autodestrucción. Oye, ¿qué giro? ¿No está como diciendo que nosotros no estamos auto... Siguiente libro. Que realmente nos autodestruimos, pero luego hay un poder que nos destruye, pero realmente somos nosotros. Siguiente libro, Mapa de Huesos. Oye, como el libro de Stephen King, aquel. En un saco de huesos. Mapa, el otro. Mapa. ¡Eh! Como cuando te mueres y tu cuerpo se descompone, claro. Y solo quedan los huesos. Y solo con que un mapa, el libro y con un mapa. Como cuando varias anoréxicas hacen un mapa. Sigue, Bob, y hagamos como que ha pasado. Mapa de huesos. He pasado. Mapa de huesos. Los tres reyes magos llevaron oro, incienso y mirra al niño Jesús. Ah, muy bien. Sus huesos pueden suponer la destrucción del planeta si se permite que continúen en manos de ladrones que los robaron, ya que estos huesos puede que no sean huesos. Puede que sea algo mucho más terrible y mortal. El equipo Fuerza Sigma entrará en acción para descubrirlo. ¡Pero el equipo Sigma otra vez! ¡Sí! ¡Patimel! ¿El equipo Fuerza Sigma? ¡Sigma! Pero, ¿entonces los huesos de los reyes magos? Puede que sea algo mucho más terrible y mortal que huesos. O puede que no. Puede que ah, bueno, pues eran huesos. ¡Equipo Fuerza Sigma! ¡Vayan, chicos! ¡Lo hemos conseguido otra vez, chicos! Chicos, ¿os preguntáis cuál es la siguiente aventura del equipo Fuerza Sigma? Por siempre. ¡Oh, Dios mío! ¡La Orden Negra! ¡Oh! El equipo Fuerza Sigma arriesga sus vidas para descubrir uno de los mayores misterios de la humanidad. ¿Cuál? ¡El origen de la vida! Bueno, pero está muy bien. Ya está. Así, pero... ¿Y cuál es el origen de la vida final? Spoilers. Spoilers. Pero directamente... Es el último libro de Juego de Tronos. Este equipo Fuerza Sigma, que si recordamos era... habilidades militares y conocimientos científicos. Ahora descubre el origen de la vida. Y no es acaso científico. ¿No es acaso científico los Reyes Magos? ¿No es ciencia? ¿Los Reyes Magos? Que Jesucristo existió. ¿No es ciencia acaso? Yo creo que necesitas pensar en lo que en todo esto. Y creo que vamos a ir a aburrir demasiado para que lo pienses. ¿Ahora o luego? Ahora. Ahora. ¿Ahora? Ahora. ¿Ahora? De todos los milenarios viajes, de todas las largas misiones, de todas las interminables cruzadas, solo hay una que tiene lugar a dos pasos de donde empezó. La cruzada de... ¡Los Nuevos Vengadores Avícolas! Parte 2. Conectamos en directo otra vez con la épica ciudad de Balmaseda, donde nuestro reportero especial, también conocido como El Prescindible, nos informa de que un nuevo ataque está teniendo lugar. El director de Palma Seda City, el nuevo ataque de la temible urraca de la Meco está desatando el caos como nunca. Antes había visto el caos, os digo, es terrible, terrible. Palma Seda Mitas. Contemplad la fuerza de voluntad de la urraca, el auténtico líder de los Vengadores Avícolas Oscuros. Es un poco tonto, ¿no? ¿Qué opinan los inocentes ciudadanos de Balmaseda? Ah, es terrible. Llevo una semana golpeándose la cabeza contra esa farola sin parar. Tarde o temprano la colisión hará que la farola se malforme y los cables no puedan conducir la electricidad de forma correcta, llevando esa parcela de 2 metros cuadrados a la oscuridad absoluta durante un breve periodo de tiempo. ¡Prefiero la muerte! Ven a mí, muerte oscura, o tempora, o mores, adiós a todos los que... Paco, lo estás volviendo a hacer. Bueno, vale, exagera un poco, ¿vale? ¿Y qué? ¡Que aquí no pasa nada, joder! Bueno, sí, que han rebajado la leche en el Roski, de verdad, puta te lleva el Masera siempre tocando los cojones, ¿eh? Increíble testimonio. Leche rebajada en los supermercados Eroski de Balmaseda. Repetimos, leche rebajada. Que Dios nos ampare. ¡Oh, la muerte malvada e inmortal! Que... ¡Iñaki, déjalo ya, que nos han cortado, tío! Venga, vámonos de aquí, anda. ¡No os vayáis! Mi malvado plan está a punto de comenzar de una vez. Y tiene que ver con Tutus Rosas. Y con el Mario Kart. No, ¿no tenéis curiosidad? ¡Arranca, Paco, venga! ¡Vamos! ¡Claro! ¡Cobardicas! ¿Es que ningún balmasedamita tiene el valor suficiente para enfrentarse a mí? Repito, es que ningún balmasedamita tiene el valor... Yo. Corrió, tío. Sincronízate mejor. El metro de Balmaseda, que está de obra... ¡Que da igual! Prepárate para enfrentarte a la furia del gorrión de Balmaseda y su poderoso aliado en la iniciativa Vengadores Avícolas, la gaviota del Vaticano. ¡It's a me! ¡Gaviotini! Gorrión. ¿Y? A ver, que no digo que no podéis vencerme y tal, pero ¿qué tiene la gaviota esta de especial? Come pasta. ¡Vene! Ah. Y también... ¿Dónde vas? ¡Gaviota! ¡Gaviota! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, gaviota? ¿Mario? ¿Gaviota? ¡No! ¿Mario? Malditos estereotipos italianos basados en videojuegos, basados en fontanero, basados en la realidad. Da igual. Tú, urraca, prepárate, porque te vamos a dar tu merecido y... Oye, Gorrión, en serio, échale un ojo a la gaviota, que se está yendo para la carretera y... ¡No, gaviota! ¡Has sido tú, urraca! ¿Yo? Pero si yo estaba aquí... Por supuesto, sufre la ira de la urraca y que no se te olvide. Este ha sido mi tope, urraca. Mi venganza será terrible. ¿Otra vez los locos estos? ¿Pero queréis callaros de una puta vez? La gente quiere dormir. Pero la urraca debe ajusticiarse. ¡Urraca! ¡Urraca! ¡Urraca! ¡Ya nos vemos luego, Gorrión! ¡Hostia, el camión! ¿Qué pasa en esta ciudad con los coches a altas horas de la mañana? No importa que se haya escapado, porque un día más, yo sé que Balmaseda agradece haber sido salvada gracias a la heroica intervención del épico héroe del inocente, el legendario protector del ciudadano, el honesto y bondadoso... ¡El gorrión de...! ¡Silencio ya, hostias! ¡Ah! ¡Gorriones ni gorrionas, cojona! ¡Estoy bien! Creo... ¡Ay! Un libro es un amigo de papel, del que mucho vas a aprender. 100,000 mundos quieres viajar y todos los secretos alcanzar. Vamos con nuestro siguiente bestseller. Se llama Excavación. Anteriormente Excavación, actualmente Excavación. ¡No me copias el chiste! Es el mismo chiste, pero ¿sí? Lo he hecho para los oyentes que están dormidos. ¡Ay, qué bueno! Como lo he enterado de antes. En Perú, en la cima de los Alpes, el doctor Henry Cole Conklin. Conklin. Está en conclillas. Es que lo vi todo en conclillas, porque así lo vi mejor. Descubre una momia de 500 años que no debería estar allí. Vale, siguiente capítulo. ¿Cómo? ¿Cómo no debería haber una momia de 500 años encima de los Alpes? No me cuentes más. La gente cree que es una banderita. Pero en cambio he descubierto una Nintendo DS que, según mis cálculos, es perfectamente... Mientras en lo profundo de la jungla suramericana, La sobrina de Conklin, Sam, Conklin, se encuentra Conklin en un asombroso lugar entre dos montañas, un lugar oculto del ojo humano durante miles de años. ¡Balmaseda! De hecho, a San Conklin decían en el colegio, ¿cómo San Conklin? ¿Cómo dices San Conklin? ¿Cómo San Conklin? Se rendía mucho. La pobre San Conklin. ¿Cuándo es tu santo? ¿Y San Conklin? Santo Conklin, santo San Conklin. San Conklin. Se han dispuesto ingeniosas trampas para atrapar a los descuidados y los incautos. Y la recompensa para aquellos que tengan el coraje de enfrentarse a lo desconocido podría ser riqueza más allá de la imaginación. O sea, morir o riqueza más allá de la imaginación en caso de que tengas casualidad y ganes. Me gustan las trampas para los descuidados y los incautos. He llegado a estas dos montañas a las que no ha llegado nadie gracias a años de investigación. Bueno, ahora voy a ir alegremente por este precipicio. ¡Ah, ¡oh, Dios mío! ¡Ay, mira! Un botón sobre el que pone fuego. A ver qué pasa. ¡Oh, fuego! Un cartel. Si has llegado hasta aquí, si estás preparado a enfrentarte a todos los peligros, podrás conseguir riquezas. ¡Ay, no, peligro no! Me vuelvo para atrás en mi expedición de 5 años. Estoy preparado. Estoy preparado. Ah, pues toma riquezas. ¡Ay, qué bien! ¿Pero dónde termina este peligroso viaje? En el frío y el destrozado centro de una necrópolis alucinante. ¿Madrid? Atocha. No, no, eso no es alucinante. Algo espera a Sam Conklin y su expedición. Oh, Sam Conklin. Una cosa creada por el hombre, pero no humana. ¡La ese! Algo maravilloso. Iron Man. ¿Que el hombre ha creado algo que no es humano? ¡Ultron! Increíble. Algo terrorífico. Un ordenador. Iron Man 2. Casi, bueno, Iron Man. Un modem de 56K que todavía hace el ruido. No, es un metal misterioso conocido solo como el sangre de diablo. Conocido ¿cómo? Solo a los incas más antiguos. O sea, adamantium. Pero es la sangre del diablo. Y una secta secreta de monjes dominicanos que ya han matado y muerto para proteger sus secretos. Eso no nos importa. A ver, la típica secta secreta de monjes dominicanos. Que nunca se sabe cómo van relevándose porque a ver cómo tienen hijos, esos son monjes. Pero bueno, sí, los monjes dominicanos eternos que matan y mueren. Vamos con la cepa de la cepa Judas. La cepa Judas. Parece un bar, la cepa Judas. Es que el bar Manolo. ¿Para qué hacen la novela? La cepa Judas. La cepa Judas. Los miembros de la Fuerza Sigma. ¡Bien! ¡Bien! ¡Sigma! ¡Fuerza vuelve, Sigma! ¡Vuelve! ¡Eres don de la Fuerza Sigma! ¡Valor! ¡Coraje! ¡Sigma! ¡Sigma! ¡Sig menos! ¡Bien! ¡Sig menos! Los miembros tratan de prevenir una infección que podría amenazar a todo el planeta. Pero esto no les pasa. ¡Otra vez! Pero esto no les pasa cosas normales como hoy. Eso pasa en todo. He desayunado y se me han acabado las galletas. Hay que ir al supermercado. ¡No! ¡La Fuerza Sigma va al superco! Pues me gusta más que esto. Uy, que esta galleta es una galleta que va a matar al planeta. ¡La Fuerza Sigma va al día! Igual son un poco exagerados, ¿no? La Fuerza Sigma. ¡La Fuerza Sigma va a la lonja! Tiene su origen en el complejo templo hindú de Angkor Wat. Porque ¿what? Claro, no va a ser el complejo templo hindú de Madalajaña, ¿no? O sea, de un sitio así y... Al mismo tiempo, los padres del miembro de Sigma, Grey Pierce, son secuestrados por un sádico operativo del sindicato, Anishen. ¿Anishen? Anishen. Anishen. Oye, y Annie y Pierce. ¿Esto va de Community? ¡Oh, amigo! Y Pierce deberá recuperarlo con la ayuda de Joe Kowalski. ¡Hola, soy Joe Kowalski! El mejor tengo nombre de la historia, probablemente. Sí. ¡Hola, yo soy Anishen! El sádico miembro de la hermandad, de como nos llamemos, del sindicato. Del sindicato, de UGT. Yo soy Joe Kowalski. ¿Qué tal? Y solo oye, por mi nombre... ¿Te vienes a una marcha y a una manifestación? Pero no, que yo soy... ¿Por nuestros derechos? Bueno, pero es que yo no creo en eso. ¿No estás solidarizado con los derechos? Sí, pero es, que, quieres más... ¡Venga, a la marcha! ¡Pero grupo a la marcha! ¡Yo! Que tenía poca conciencia con los derechos de los trabajadores. A la marcha. A la marcha, he dicho. Venga, para allá. Que vas a decir. Que para allá. Pero para la marcha, yo. Pero una que cosa. Para la y terminando en la aparente muerte del doctor Monks Cocalis. ¡No! ¡Monks Cocalis! ¡Cocalis, no! Con los Cocalis que tenía. Vaya Cocalis. Vaya par de Cocalis. Este era un poco Moncoco, ¿no? Moncac. Mongolo, Moncac. No. Vamos con otra nueva novela del grupo Sigma. ¡No! El último oráculo. Culo. Ora. Ay, no. Último. El. Esta novela tiene que ver con un ambicioso y joven político ruso, Obama. Obama. Que desea usar a niños autistas para formar un nuevo orden. Oyente, mundial. Oyente, que tienes un papel aquí. Hola, chicos. Hola. Que yo no soy autista. No, yo seguro. Soy tontito, ¿seguro? Pero no soy autista. Bueno, bueno. Y lo que quieres es, ¿cómo usas los niños autistas para montar un nuevo orden mundial? ¡Y aquí tengo niños autistas! Joder, pues pones primero a uno, luego a otro, luego a otro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Basta. Si nadie le detiene... ¡Oh, dónde está la Fuerza Sigma ahora! Cuando llegue la número 7, ¡ah, hay que pararle! Muchos líderes mundiales morirán debido a la radiación de Chernóbil... ¡Hombre! Entonces, si juntas a varios niños autistas, ¡la radiación de Chernóbil ataca a los líderes mundiales! ¡Tiene sentido! Y millones de personas morirían por todo el mundo debido a la inundación mundial de radiación proveniente del altamente radiactivo lago Karachay. Me parece que tiene toda la lógica del mundo. Niños ¡caray autistas, con el Karachay! Radiación de Chernóbil y lagos radiactivos. Aquí se revela que el doctor... ¡Ay! ¿Quién? Ay. ¿Quién? ¡Monco Cocalis! ¡Monco Cocalis! ¿Qué le pasa a Monco Cocalis? Ha muerto, pero... ¿Es autista? Mejor... ¿Qué? Forma parte del equipo de Fuerza Sigma. Y... ¡oh! ¡No ha muerto en la realidad! ¡Bien! ¡Bien! Sí, sino que, por razones vitales para este libro... Como bien, todas las Monco razones Cocalis. De este libro... Fue recogido por un submarino ruso... Y terminó en manos de los malos, el ambicioso político ruso, con amnesia debido a los experimentos que realizaron Monco en él. Cocalis. Es rescatado por tres niños autistas. Eso, porque los niños autistas también pueden rescatar a gente, ¿sabes? Porque iban en coche. Y juntos escapan e intentan derrocar la conspiración, porque tres niños autistas, sin duda alguna, pueden derrocar la conspiración. Tres niños autistas y un tío loco porque le han hecho experimentos. Somos tres, podemos hacer de niños. Y somos muy antisociales. Somos ligeramente autistas, sí. Venga, va. No, a ver, los autistas realmente son muy inteligentes. Solo que son inteligentes para una cosa. Mira, he hecho como a diferencia de nosotros que somos multi-inteligentes. Yo soy inteligente para todo. Yo soy inteligente. Yo solo para las galletas, para los peluches y para pintarme las uñas soy inteligente. Yo soy inteligente solo para la vida. Tú para la vida. Para la vida. Hola chicos, yo soy inteligente para el porno. Adiós. Megón. Hey. Ha venido Hugo que quería decir esto. Y bueno, y posiblemente al final, con la ayuda de... ¿Y Gon? Hace tiempo que no nos manda una de sus cartas. Me pregunto qué estará tramando ese tal Gon. Flashback. Uf, qué aburrido. ¡Oh, Dios mío! ¡Lindsay Lohan otra vez! No, que soy Gon, que estoy muy aburrido en vivo. ¡Oh, Dios mío! ¡Gon haciendo... Lohan habiendo sufrido! Como íbamos diciendo, con la ayuda de Grey y los... El de anatomía, ¿de anatomía? Y los gitanos... ¡Ay, payo! ¡Vamos a ayudarte! ¡Vamos a ayudarte con la cabeza! ¡Vamos, que hay que ayudar al último oráculo! ¡Gitano, me ayudáis a derrocar el orden mundial este nuevo! ¡Independiente, nos van a dar oro al final! ¡Sí, el orden mundial! Pero la radiación de Chernóbil es brillante, no la que... Pero escúchame, nos quedamos las cosas brillantes. ¡Oye, mira, que te den por culo! ¡El orden mundial! ¡Mira, que me dan un mal de ojo, gitano! ¡Que te den por culo, feo, asqueroso! ¡Te tomo un malacatón, tonto! Los niños y él vencen, pero posiblemente él tenga amnesia permanente debido a la cirugía cerebral de los experimentos. ¡Oh, Monco Cocalis! ¿De dónde han salido los gitanos? ¿Y dónde ha salido todo lo que pasa en este libro? ¡Línea de sangre! Es otro libro de la Fuerza Sigma, que va tras una pista descubierta por... ¿Os acordáis de Painter Crow? No. El Crow, el cantaba... Sí, el que pintaba los domingos. Este es. La hija del presidente, Doña Mini Obama, es secuestrada por misteriosos doctores que quieren... su bebé, porque House no puede Mildred coger otro Gray. Bebé. Pero son misteriosos. Sí. O si se pone no una sé. Capa igual, ¿no? ¡Oh, soy misterioso, House! Oh. Bueno, se descubre que la familia del presidente Gant, que vive en Gante, lo que es Gant... Es que vamos a Gante. Mira, dentro de poco. Gant ganas de pegarte con ese chiste. Es una parte importante del sindicato, al igual que sus antecesores desde hace cientos de años. Kennedy forma parte del sindicato e incluso... de otros sindicatos como Comisiones Obreras. Reagan también. Y la novela habla de la búsqueda. Reagan cuando regaban la casa. La novela, como me parece bastante obvio. No Reagan es la casa, ¿no? No. No. La novela. Oh, pide perdón. Reagan es un césped, no una casa. No sé por qué he dicho casa. La novela. A ver, Bob, porque tú lo que hagas con tu pene y tu pis en tu casa es tu asunto. Reagan la casa. Hoy no estoy, hoy no estoy. Hoy no estamos, hoy sí, no estoy. No, no, no estoy yo. Hablad no. por vosotros, yo sí. La novela, pues yo estoy sí, haciendo régimen, Mario. Yo estoy haciendo régimen, estoy finísimo. La novela, como se me parece. Se te nota, Bob, se te nota. Gracias. La novela, como me parece que es obvio. Hablamos este de momento, mi régimen, de esta novela. ¿Y luego de bolsos? Oh. Habla de la búsqueda de la inmortalidad. Sí. Y ¿sí? de nanotecnología y microingeniería. Me parece bastante lógico, puesto que sois misteriosos bebés que quieren un bebé. Un doctor quiere un bebé, no, porque si bebés quieren un bebé sería un poco. Sí, sería, sería un poco creepy. Sí, a diferencia del resto. Bueno, unos como unos peques geniales, que la peli era parecida. Pero vamos con la última aventura de nuestra sección de hoy. ¿Que no está el Grupo Sigma en esta aventura? ¡Caza en el hielo! ¡Una aventura sin el Grupo Sigma! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Mira! ¡Hala! ¡No! ¡No! ¡Caza en el hielo! Nos perdemos clásicos como La llave del juicio final, El altar de Edén, el No queda más libros. Bueno, Caza en el hielo. Después de que un guarda de coto en Alaska rescate a un hombre de un avión estrellado y le salve del consiguiente ataque de soldados extranjeros, porque son malos, como todos los extranjeros. A ver, Bob, aquí estamos en España, ¿y qué somos? Extranjeros. Gilipollas. ¿Y qué somos, por tanto? Imbéciles. Extranjeros. Somos malos. Malos. Somos malos, más malos, malos que la tiña. Blancos. También, pero los blancos no somos malos, malos los negros. Ah, vale, vale. Las habilidades de piloto de la exmujer del guarda de Coto en Alaska. Hostia, espera que haga un croquis. A ver, esto es muy sencillo. De Coto de Kiko. Vale, vale. La primera frase es muy sencilla, si me dejáis leerla entera sin interrupciones. Vale, vale, vale. Sin interrupciones. Después de que un guarda de Coto de Alaska rescate a un hombre de un avión estrellado y le salve del consiguiente ataque de soldados extranjeros, las habilidades del piloto de su exmujer les llevan al destino del hombre, una base de Estados Unidos en el hielo ártico, un lugar en el que sigue el descubrimiento por avanzados sonares de una negligente base científica rusa enterrada por un gigantesco iceberg, estación polar Grendel, donde todo el equipo murió décadas antes. Sencillísimo, joder. Yo pones uno más uno es y te sale y B. A mí me parece sencillísimo. Esta frase me la pusieron para analizar sintácticamente en el instituto. Como ejemplo, oye, de clase típica, oye, ¿sabes? Y 5 días después salisteis de clase, por fin, ¿no? Sí. De hecho, esta es mi firma en los emails. Un saludo después de que un poco de cosas me vas a rescatar. También se acerca un submarino ruso. Malo, submarino. Como todos los rusos. Pilotado por el hijo del comandante de la estación, que busca recuperar los cadáveres encontrados por los americanos. Que son buenos, como todos los americanos. Claro, por supuesto. Ambas partes saben que la estación contiene secretos científicos enormemente importantes. Como por ejemplo, la vacuna contra... ¿La DS de antes? La DS de antes, que está, es que va de bestseller en bestseller. Pero es una 3DS, ¿no? Es ya que ha subido. ¿La fórmula de la hamburguesa del Amazonas? Se la dejan los autores de éxito entre ellos para pasar el tiempo. Sí. Y luego acaban los libros. Me gusta esta DS, voy a incorporar mi libro. Y encontró una DS en la estación científica. ¿Te imaginas en Juego de Tronos al final? Y entonces el rey... John Nieve se sentó en el trono y encendió su Nintendo DS y se puso a jugar a Mario Party. ¡Qué juego más aburrido! Me encanta el final de Juego de Tronos. Muy bien, oyente. Secretos científicamente importantes por los que merece la pena luchar. Claro que sí. Pero ningún lado sabe exactamente cómo luchará el otro o cómo Grendel, la estación polar abandonada científica negligente... Grendel era un tío que posteaba en mi blog. Sí, ponía era muy pesado. Comentarios muy, muy grandes, muy grandes. Un saludo a Grendel si no escuchas. Sí. Sé que no. ¿Cómo un Grendel? Saludo a Grendel, Grendel. Un Grendel saludo. Un saludo importante, ¿sabes? Así muy grande. Bájale el padre y que pida perdón. Vale, esta sí, perdón. Vale. En una atmósfera de desconfianza y miedo, los alasqueños y los... ¡Los alasqueños! Son los más de Alaska. ¿A quién le importa? Nota al margen. Alasqueño es un gentilicio real para la gente de Alaska. ¡No jodas, pobrecillos! Los alasqueños. Es mejor que alasquenses. O alasquiano. Alasquiano. Alasquiano me gusta. Que los de Alaska, coño, los de Alaska. O sea, joder, alasquiano rips. ¿Y los pegamoides qué? No. Los científicos que supervisan en una atmósfera de confianza y medio. Y medio de comunicación. Como Juan. Como los, el pegamento. Juan y Alaska están aquí probando. Los alasqueños y los científicos que supervisan el proyecto Sonar jugarán papeles inesperados como supervisar el proyecto Sonar. Juan y medio, pues el... ¿Y a mí que esto me Sonar? Oye, nos vamos luego al Sonar, que es un festival de música. Sí, sí. Tráeme ese pañuelo para que me Sonar los mocos. Ay, ¿cómo nos vamos? Esto me Sonar de algo. Te cabecemos todos los programas, esa despedida. Un aplauso para Bob. Muchas gracias, gente. Un aplauso para Randy Mex. La semana que viene estaremos aquí en un programa no grabado en absoluto. Un aplauso para Jardita. Gracias y hasta luego. Joder, qué seriedad, Jardita. Sí. Me voy a poner seria. Porque si no, luego acabas insultando colectivos y la liamos. Me voy a poner seria, sí. Bueno, puedo insultar más colectivos. ¡No lo hagas! Porque... ¿Te vas a poner Siria y Palestina? Sí, llevo una Palestina puesta. Porque lo sí, preguntas. Solo no, llevarla. O sea, no sé. Solo entera, me voy a poner seria porque veo aquí que solo unos 5 oyentes. ¡Wow! ¿Cinco no, oyentes? Cinco oyentes. Muy nos mal. Han escuchado. Es que la gente estaba, decía RTR, que no puedo, que no tengo internet en este móvil. Pues si no nos escucha, si no nos escucha RTR, amigos, ¿quién nos escucha? León Luna. No. De hecho, hace años que no nos escucha, le hemos espantado totalmente. No me extraña, ¿por qué le hemos espantado a León Luna? ¿Por qué será? Yo no sé, yo siempre soy maja con él. Era un nick super guay, León Luna. A ver, molaba, León Luna. León Luna. Oye, chicos, yo quiero que si alguna vez soy como borde con algún oyente o algo, que lo digáis, pero no se ha dado el caso, ¿no? No, hasta ahora no se ha dado. Si de momento vemos que te pasas con alguien, te lo decimos. Vale, vale. Y vamos a, aunque sea, saludar a la gente que tengamos, vale, haciéndoles títulos de libros o que sea. Dale. Impredecible. Tú eres el libro predecible en el que todo el argumento, ya sabes cuál es. Sí, tú, a ver, Jardín, si va yo tengo un libro llamado El libro predecible en el que todo el argumento ya sabes cuál es, lo compro. Yo lo compro también. Yo lo compro por curiosidad. Sí. Luego diría, hostia, yo ya sabía cuál era todo el argumento. Luego dirías, vaya puta mierda, Javi, sabía todo. Javi Maru será el protagonista de mi siguiente bestseller llamado... ¿Bob? ¿Memorias de un Bob? No. ¿Memorias de un Bob? No. Investigación en el mar. U. ¿U? De Javi Maru. Ah, de Maru. ¿Y la U qué es? ¿De Javi Maru? No, pero la U será de... Es un de mar. El mar. Es que es la base de del mar, de base U del mar, y es Maru. Ah. A ver, es que es un mar de los recuerdos. U. Bueno... además que se ha cogido hoy en el Smash a Didi en mí, ¿no? ¡Bravo! ¡Smash! Eso es una decisión correcta. Chuck Draug es sin duda alguna el autor del libro El cómo hacer tochos en blogs más grandes que el artículo en sí mismo y cada vez sean más interesantes. Ábrete un blog, bueno, tiene uno ya. Ábrete otro blog, solo para postear tus comentarios porque son interesantes. Guiño. Puedes postear en normas también. Guiño. Guiño. J. Cuervo que es el autor de... Perdón, tenía... El día en el que te dije que te quiero, pero tú respondiste que no, pero luego me dijiste que sí. Del famoso autor Federico Cuervo. Federico Frick. Y ya está. Solo esta gente. Pero qué asco. Pero no, baja la música. Yo, hay que tomar medidas aquí. Llega un momento hay que tomar digo, medidas, Bob. Ven solo, que te tomo del pecho. Espera un segundo, que acabe el lending. No. Que he acabado. Solo nos escuchan, ¿qué? ¿Tres personas? Cuatro mataos. ¿Cuatro personas? No, o sea, no son directo. Cuatro, pero, escoria. Pero que tendrán cosas que hacer, Bob. Yo. Pero, claro, yo, un sábado la gente hace cosas. Yo, ¿no?, tengo unos altos estándares de calidad. Ya. Por menos de cinco yo no hago esto. Pero Bob, que por menos de cinco yo no hago normas. Pero que luego no escuchan. No. Chicos. Chicos. Es muy divertido. Chicos. Sí. Sí. Yo me voy. ¿Ah? Adiós. Hombre. ¿Esos son los cascos que he dejado encima de la mesa? Pero son de botón. Camino hacia la puerta. Bob, no te vas, no tienes huevos. Buen intento de intentar alcanzar la puerta para que suene. ¡Adiós! Pongo por testigo. ¡Hasta luego! No se ha ido. Sí, se ha ido. Bob. Sí, se ha ido, sí. Veo que estáis diciendo a la gente que no me he ido cuando en realidad sí me he ido. ¡Es radio! ¡No saben que estaba vale. En el estudio! ¡Ay, Bob, no te vayas! ¡Bob! ¡No! ¡Ay! ¡Que se ha ido el Bor! Bueno, pues quedamos tú y yo, Randy. ¿Qué hacemos? Espera. ¡Bob! Aún recuerdo cómo su sonrisa irradiaba en la radio. Aún recuerdo cuando me veía reflejada en su calva. Aún recuerdo cuando se cortó el pelo y nos reímos tanto de él. Aún recuerdo cuando nos reíamos de él solo por ser él. Ay, aún recuerdo... Qué tonto era Bob, que mal me caí. Mejor que se haya ido, ¿no? Chicos, que he vuelto. Hola, Bob, hola. ¡Ha vuelto! Aún recuerdo cuando no estaba. Yo estaba mejor. Espero que no estuviera diciendo nada malo de mí. No. Si nos caes estupendamente bien. Me iba a ir para siempre de normas, pero he pensado, coño, como tenemos los tres próximos programas pregrabados, no da tiempo de cerrarlo en una línea argumental. Así que mira, final de temporada para dejar la tensión. Vale. Pero, ay, es que, perdón, tenemos otra persona. ¿Quién? Giauf. Ah. Que os ha dicho... Hola. Dile algo, Bob. Me gusta cuando suena la silla. Qué tensión. Giauf. No, espera, silencio. Giauf. Hola. Oye, que se va a enfadar con nosotros, vamos a decir. Venga, dile un título, un libro. Ah, pero que tiene huevo de avatar de Twitter. ¡Con dos huevos! ¿Qué? Nos sigue una gente con huevo con en avatar. Huevo. Venga, Giauf, tú eres el protagonista de... Auf. Mierda, me has quitado el título, tendré que pensar otro. Tú eres el protagonista de El gran misterio de la el arca enigma Auf. Tenemos con nosotros hoy a Emma, que por cierto, no le pases el micro. Tiene un micro delante, Bob. El micro. Pero de no Freddy. Quiere hablar. Y está mirando un lápiz. Quiero saber qué está mirando el lápiz. ¿Qué tiene especial ese lápiz? ¡Abajo ese lápiz! Emma puede ser Oye, la novia chicos, de está cayendo mucho este postprograma, ¿no? A diferencia de nuestro programa que ha sido hablando un de un lápiz. Nivel. No, pero quiero saberlo. Yo, quiero tengo saberlo. Yo tengo una anécdota de minas y aquí no se habla de mi anécdota. Sin embargo, esta mujer coge un lápiz y se le hace caso al lápiz. No, vale. Al lápiz no, a ella. A ella queremos que su voz. Pero esta mujer es un lápiz. Quiero que la gente piense que tenemos un personaje nuevo y normal. Vale. Va, voy a hacer una voz nueva. Pues que Randy pone su nombre a los lápices de Carioca a sus 38 años. Que no paletas ninguna más de 39, tío. ¿Habéis visto? Randy, ¿es cómo puedo mutar la voz? Sí, pareces una chica y todo, ¿eh? Sí, además, has hablado con mucha energía también. Me cuesta hacerlo, pero puedo volver a hacerlo. Mira, voy a decir. A ver, teta, pero más enérgica. Voy a decir tetas con la voz de chica, cariño, ¿vale? Venga. Tetas. Me cuesta, ¿eh? Me has puesto un poco. Y todo, o sea. Joder, pues hace años, o sea. En los lápices de Carioca podías poner tu nombre. Claro. Claro, Bob. Lo robaban siempre. Pero, Bob, de eso se trataba. ¿Y por qué nadie me dijo nunca? Yo pensaba que era una barra decorativa. No, pero se ponía nombre y al lado. Pensaba que era la marca del lápiz. Pero luego era una putada, porque a medida que lo ibas dando rosca, se iba quitando el. Pues no el pasa nombre. Nada, pues. Andy. Yo, entonces pasaba de ser Lucas, Andy. De Randy a Andy a Andy. A yo ponía tanto el que lo lea. Hola. Y al final era. Y luego lo leían y eras tonto. Y luego ponía el que pero lo lea. No, y ya está. No, lea. No, pero. Lo no, lea, lo no, lea. Pero no, chicos, una pregunta totalmente seria. ¿Cómo? No, Bob, no vamos pero, a ir contigo no, al zoo otra no, vez. Pero ¿cómo puedes escribir? No, pero no, estás obsesionado no, con los elefantes, no, tío. Pero que todo el puto día con los elefantes. Por favor, que tengo una pregunta seria. ¿Cómo puedes escribir tu nombre si la punta del lápiz no llega para allá? ¿Cómo? No he entendido la pregunta. ¿Cómo puedes escribir tu nombre aquí si la punta del lápiz, la punta del lápiz, no te da para escribir? Pero, pues, pero necesitas dos lápices. ¿Quién tiene dos lápices? ¿O con otro boli? Yo solo tenía uno, ¿no? Yo tenía medio. Emma, acércate al micro porque si no, no se oye. Es un secreto de la radio que tenemos aquí, los radioyentes. Que grita mucho. Yo tengo otro secreto. Tenéis que comprar otro micro en lo que se escuche mejor. Claro. Otro. ¡Crowdfunding! ¡Micros! Y este por 5 milloncejos. Para un par de micros y mucha droga. Y putas. Y unos petas ahí. Por 80 euros hacemos programa inédito. ¿Qué os decir? Os hacemos... Y le mandamos el viejo. ¿Qué leches? Por 2.000 euros. Por 80 euros, dame las gracias. Y a ver si van a pensar que porque dan dinero en nuestro crowdfunding, estamos en duda con ellos por algo. El otro día vi una webserie. Si nos das 40 euros, saldrás al final de los créditos como gracias especiales. Yo, qué puta mierda. Si nos das dinero, pensaremos en ti. Hay que hacer un programa de crowdfunding, ¿eh? 50 euros, dedicaremos una hora semanal a pensar tu nombre. Ay, León Luna. Eso ya lo hago, y Jarrita al lado. ¡Oh, León Luna! Pegando la tele. Es un tío que lee mucho, ¿no? Pero solo cosas de lunas. Solo, sí, solo a la luna. ¿Os recordáis aquella vez que? ¡Lindsay Lohan! Otra vez, madre mía, esta mujer es súper elástica. Definitivamente no podemos utilizar los flashbacks nunca más. No. Están malditos para siempre. Pero es que siempre vamos al mismo momento de la época. Vale, vamos a cambiar el momento. Espera, que cambie el momento. ¡Oye, tío! ¡Juana la loca haciendo el Pino Puente! ¿Qué es esto? No, es que no funciona. Empieza a haber una pauta no en nuestro video. No salen bien los flashbacks, ¿eh? No. Tengo una idea. Venga. Hagamos un flashback. Hagamos un flashback que hable de cómo surgió uno de nuestros tatuajes. De nuestros tatuajes. De nuestros este múltiples. Tatuaje me lo hice en Arabia Saudí cuando fui allí. Vamos, que he hecho flashback. Hola, he venido a hacerme un tatuaje. Hola, ¿de qué lo quieres? ¿De qué tenéis? Pues de la muerte. Sí. De Polilla. ¿Y ahí lavas la ropa? ¿Pero la lleváis? ¿Eh? ¿Laváis la ropa? Que sí. Ah, que también es que un chiste que tenemos en mi país. No, es que también es lavandería esta tatuaje. Ah, vale. Oye, pues me lavo los calzoncillos. Bueno, que están un poquillo sucios. Ya, sí. Y ya que te haces un tatuaje. Venga, hazme ¿Qué te pongo? Yo qué sé, ¿qué tenéis? Rosas y muerte. ¿Ahí lavas la ropa? Hemos vuelto a empezar otra vez. ¡Oh! ¡Qué recuerdos! Nunca te hice. Me dejaron inconsciente, me quitaron un riñón y ahora tengo tatuado una cicatriz. Oh. Uy, pero no, es una cicatriz de verdad. Ver, podría morir en cualquier oye, momento. Oye, qué bonita es. Sí. ¿Te la puedo tocar y meter el dedo un poco aquí? ¡Ay! Ostras, si puedo ver lo que hay dentro, tío. Es como blandito, como un Furby. Los Furbies no son blanditos. Tienen dentro una estructura que es dura. Vale, la verdad, iba a decir, es como un coño, ¿vale? Pero es que no, está, no queda bien. Vámonos. Es como un Furby. Creo que deberíamos tener un código secreto entre nosotros. En el momento en que uno diga, es como un coño, es el momento vale. De terminar el programa. Así pero, que... Vale, pero a partir de ahora... No, no. Este postprograma es como un coño.